El Complejo Lambda, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolambda.com, porque El Complejo Lambda es un programa de jugadores para jugadores. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy os diremos cuáles son los deseos y pronósticos del Complejo Lambda para este E3 2010. En el retroanálisis recordaremos el legendario Grand Theft Auto de Rockstar. Pero antes de empezar el programa, muy buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches. Hoy creo que pillamos a todos nuestros oyentes en bragas. ¡Son las 10! Esto es legendario. Sí. Hemos hecho historia en el Complejo Lambda, empezando solo un minuto más tarde de la hora. Van a conectarse cuando vayan dos o tres noticias fuera. Es verdad, qué putada. Qué putada tener. Bueno, podemos esperar 10 minutos a que. No, es igual. Ahora ya es todo rodado. ¿Sabes por qué empezamos antes? Porque somos putitas de los logros. Es verdad, queríamos hacernos el logro de empezar. Y antes. Por lo demás, Grand Theft Auto y ya está. A mi derecha, Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. Os traigo la actualidad, como siempre. Y hoy tenemos bastantes noticias. Presidiendo la mesa, como siempre, David. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a jugar a ser Nostradamus. A su derecha, señor Zoe, muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor. Esta noche vamos a rajar del hype, o al menos yo, del hype que da el puto E3 y que jode muchos juegos. Y en sonido, ya no sé si es Teo Jima, Hideo Kojima, no sé quién está hoy. Soy Teo Jima. Soy Teo Jima. Hideo Kojima. Y pronto Teo Molineux, pero por ahora soy Teo Jima. Y tengo aquí un par de temas, remixes como siempre, 12 remix, y uno es de Sunset Riders y otro de Legend of Zelda, así que vais a piñaos, ya os spoileé. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. ¡A las 10! En el Complejo Lambda, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Y Y nos vamos con el artículo recomendado de la semana. En esta ocasión, el vencedor es Batman Returns de Super Nintendo, por Raph Wild. En este artículo, Raph Wild retroanaliza un clásico de la consola de Nintendo y uno de los mejores juegos de Batman de la historia. Y bueno, no sé si habréis echado un ojo, pero la verdad es que introducía algunos vídeos interesantes de juego, introducía pues las clásicas anécdotas y por supuesto la opinión de Raph Wild en cuanto a análisis del juego. A mí es un juego que siempre me quedó en el tintero de jugar y mira que me quedé con ganas, porque tenía una pintaza enorme. Yo la verdad es que no conocía este juego, pero vi los vídeos y es como un Street of Rage de Batman, pero con un Batman enorme, ocupa media pantalla. Puto Batman. Puede ser un beat'em up, pero no puede ser un Street of Rage. No, pero en efecto, como dice Jorge, tenía elementos de Street of Rage y elementos de Art of Fighting y tal. O sea, muy, muy chulo. Un homenaje. Digo, Final Fight, joder, qué Art of Fighting. Bueno, es que Final Fight y Street of Rage es el mismo autor, ¿no? De la saga. Creo que sí. Ah, sí, ¿qué pasa? Si lo es, ¿qué pasa? Mátelo. No, es que no lo sé. Entonces... Bueno, pues ya sabéis, Batman Returns de Super Nintendo por Raph Wild en complejoanda.com. No dejéis de leerlo, que es un buen artículo. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y antes de irnos con las noticias, como lo prometido es deuda, vamos a comentar el tema concurso de Complejo Lambda. Como recordáis, en Spotaku hicimos un concurso para todos los oyentes y hoy ya tenemos los vencedores y vamos a anunciarlos. Así que, antes de nada, Óscar, haznos un repaso rápido a las preguntas de concurso. Vale, las preguntas serán, en el Crisis, ¿cuál es el enemigo común para nosotros, para el Complejo Lambda? La respuesta era... los coreanos extraterrestres. Por supuesto, coreanos extraterrestres. Extraterrestres, importante. Coreanos. Y entre los acertantes, el que se lleva el premio es... Shero. Shero, recibirás un email dentro de poco con detalles sobre ese tema. Te pediremos la dirección y todo eso para poder enviártelo, así que estate pendiente del email. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿qué era? La siguiente... Bueno, espera, un segundo, perdona. Antes de nada, decir que Shero ganó, o sea, el premio era un Splinter Cell Conviction de Xbox 360, cedido por RoboSphere, uno de nuestros foderos, que la verdad es que se lo agradecemos muchísimo porque, joder... A pesar de que el juego sea una puta mierda. Pero vale. Detalle, la tenías que saltar. Es un regalo, es gratis. Según tú, eres un payaso. Es ya está, mierda, tío. No tienes criterio ya. Es un concepto universal. Muchísimas gracias por cedernos este juego y hacer posible el concurso. O sea, gracias en nombre de todos y seguro que al ganador pues le hace bastante ilusión el juego. Aunque a David no le guste. No, sí que le gustó. Bueno, siguiente concurso. Siguiente pregunta. Efectivamente. Bueno, la siguiente pregunta era ¿qué elemento clásico de los Resident Evil no salía en Resident Evil 0? Y la respuesta era los baúles, los míticos baúles que no los había en este juego. Efectivamente, ¿y vencedores? El vencedor es Killy. Pues Killy, te vas a llevar un Resident Evil 0 para Nintendo Wii, cedido por Cosmedia, así que bueno, enhorabuena por el premio. Un juego que en realidad pues es de GameCube realmente, así que... No sé. Pero es un jugazo. Este es un jugazo, ¿no? Son unos premios de pacotilla. Tienes que decir algo de todo. Me los quería quedar yo, eso es lo que pasa. Pero si los tienes repes ya. Ya, ¿qué? Joder, pero... Todos sus juegos están repetidos. Somos una mafia, coño. Bueno, pues eso, nada más. Capcom anuncia Mega Man Online. No solo... Eso, cabrón, ¿para qué levantar las manos para celebrarlo? No, porque de repente entró en mi mente que era online y ya dije, no. Bueno, eran muchos los rumores que hablaban sobre el posible salto al online de la saga, pero no ha sido hasta hoy cuando Capcom ha confirmado la noticia. Lejos de lo que se especulaba, el juego mantendrá la estética de scroll lateral, pero con gráficos 3D. Vamos, lo que viene siendo un Mega Man de toda la vida, pero eso, con gráficos 3D y subir niveles. El juego saldrá en PC. En PC, os jodéis, putos consoleros. Yo tengo un PC mejor que el tuyo, cállate. Ah, me da igual. ¡Aunez! Ya está. Yo muevo Crisis en High. Y yo en Very High, con filtros. ¡Oh! No puedes ganar. Soy Golden PC incluso, tío. Esto es un Falcon Punch, ¿eh? Bueno, en toda regla. Deciros que por el momento solo están confirmadas las presencias de los personajes Mega Man y Zero. Pues comentar que esto me parece una gran infamia. Aunque sea en Escuela y todo eso, joder, eso que le faltaba a la saga Mega Man. Ya fue jodida con la Battle Network, ojo, bajo mi punto de vista. Y yo creo que no es una buena noticia. Mega Man, yo creo que tiene que ser un juego siempre en single. En single es como disfrutas verdaderamente ese juego. Y en su defecto, cooperativo. En cooperativo hubiera estado bien, pero ya está. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta, pero parece que Castlevania también va a haber un Castlevania online de descarga en Xbox Live. Pero eso Network. Está confirmado. Creo que sí está confirmado. Creo, vamos. Es que la noticia hace poquito. Hablaba del tema de Lost Shadows y se decía que Capcom tenía Konami. Varios proyectos. Konami. Perdón, sí, perdón, Konami tenía varios proyectos simultáneos de Castlevania. Entonces, aquí la maldita manía de convertirlo todo en online. Yo creo que jugaremos una aventura gráfica online también. Tío, eso que ya será lo peor de todo. Eso es por culpa de los peceros. No, eso es por culpa de las tendencias, de las modas. Uh-huh. Efectivamente. Es culpa de ti, Nintendo, joder. Bueno, supongo que voy a probar este Mega Man, pero a priori no solo. Lo probaré si me lo dejan probar. ¿Seguís usando la palabra solo? Edith, cuando te lo compres, me dejas probarlo en tu casa. Vale. Beyond Good and Evil 2 sigue en desarrollo. Bien. Ahí a la gente se le subieron las pelotas al cuello cuando salieron los rumores. Bueno, los rumores eran sobre una posible cancelación, pero Ubisoft ha querido pronunciarse y ha desmentido la noticia. Según Ubisoft, el juego sigue en desarrollo y no hay cambios previstos en el horizonte. El rumor vino a raíz de la posible dimisión de Michael Ancel, creador de la saga, que es algo que también ha desmentido Ubisoft. Así que no sé quién leche se inventó esto, pero que no es verdad. Agarro tu fuerte brazo, Zoe, porque voy a decir lo mismo que dijiste tú en su día de Killzone 3. Me la refanfinfla este juego, básicamente. Por mí, Michel Ancel este se podía morir, que me da igual. ¿Sabes qué es lo peor? Que seguramente ese tío sea un sociólogo de mierda. Seguro, tío. De manera, hablando en serio, nunca hablo en serio. Pero debo decir que este juego no tiene ni buena pinta, ¿eh? Porque llevamos sin saber nada de él desde hace eones. Y eso a mí no me aporta nada bueno, la verdad. A mí me lo pillaría si dan la posibilidad de matar al gorrino, de matar al cerdo que nos acompaña. Personaje más asqueroso, joder. Ya, yo creo que dejé de jugar la primera parte por culpa de ese personaje. Es un cerdo, es asqueroso, va en su esencia. Era redundante, coño. Pero ya no es solo cerdo por ser cerdo, es cerdo. Yo no entiendo cómo la primera parte tuvo tan escaso éxito con lo buen juego que es, joder. Yo espero que la segunda parte pues llegue un poco a ser un poco más famosa y con un mínimo de calidad que tuvo con el primero. Y Beyond Good and Evil 2, del cual no tenemos casi informaciones. No sabemos ni siquiera plataformas confirmadas para este juego. No tenemos casi nada, realmente. Ah, bueno, si hay un teaser trailer donde sale el cerdo súper detallado. Y solo hay eso, realmente. Solo hay eso. Es que eso que decía yo, no hay nada. Y además, el teaser trailer ni siquiera lo lanzó Ubisoft de manera oficial. Fue filtrado al principio y luego dijeron, ah, sí, es oficial. Y ya está. Entonces, aquí, pues, no sé. No sé, este juego me parece un cachondeo, la verdad, lo que está haciendo Ubisoft con este juego. Hablando de las plataformas, siendo la compañía que es, yo creo que saldrá para todas. Y además, después habrá spin-offs de minijuegos sobre Beyond Good and Evil. Y habrá versión Nintendo DS y PSP, por supuesto. Y sí, claro, para las 5 consolas que tenemos ahora. Y también harán un Beyond Good and Evil Kart, y harán un cómic y una película de animación. Imagina ser el cerdo de Beyond Good and Evil, cosas así. Pues a mí no me extrañaría nada que dentro de X semanas saliese la noticia de que realmente se ha cancelado y que Michel Ancel se ha abandonado Ubisoft. No me extrañaría nada. Es la típica noticia esta, que es súper pésima y que las desarrolladoras la desmienten, pero realmente están mintiendo. Saben la verdad, pero no quieren reconocerlo aún. Es una especie de colchón. Exactamente, una cortinilla de humo. Sí. No, por Dios, aquí no pasa nada, cuando realmente sí que pasa. De todos modos, una cancelación de un proyecto como puede ser Beyond Good and Evil 2, teniendo en cuenta las ventas iniciales de la primera parte, no es descabellado. No, para nada. En absoluto. Además, tengamos en cuenta que un juego como este pues exige un nivel de desarrollo bastante grande, ¿no? Sí. Y un nivel de recursos que a lo mejor Ubisoft no está dispuesta a sacrificar. Ahora, hablando ya más en serio, es una pena que Beyond Good and Evil le haya pasado lo que le ha pasado, y sin embargo una franquicia, otra franquicia hermana, podrás por así decirlo, porque el Prince of Persia salió, el Sands of Time salió al mismo tiempo casi que Beyond Good and Evil, haya proliferado tanto en el mercado, Ubisoft se haya cagado Prince of Persia hasta hartarse, y sin embargo Beyond Good and Evil haya caído en este olvido. Es que Prince of Persia es mejor que Beyond Good and Evil. No. ¿Cómo que no? No. Bueno, tengo que hacer un recordatorio, y es que en el estudio ahora mismo no tenemos internet. Estamos con una avería y no sabemos cuánto se va a prolongar, pero por ello no podremos leer vuestros comentarios hoy. Así que si queréis participar, llamad al número de teléfono 981-1670-00, extensión 2231, 981-1670-00, extensión 2231, y bueno, podéis comentar pues estas noticias y todo lo referente al programa. Tomás, antes de que, aparte por tener internet, yo no puedo ver porno mientras ellos realizan el programa, lo cual me está desmotivando gravemente. Efectivamente. Metroid Other M ya tiene fecha de salida en Estados Unidos y Japón. ¿Y Europa qué? ¿Y nosotros qué? ¿Y para qué traes esa puta mierda de noticias si no tiene nada que ver con nosotros? Porque me apetecía. Bueno, para ser una de Nintendo al menos. Bueno, el juego que en principio iba a salir a finales de junio llegará a tiendas estadounidenses el 31 de agosto, mientras que en Japón lo tendrán el 2 de septiembre. Se joden los japoneses por una vez. Siempre están de primeros y he dicho joder. Bueno, en cuanto a la fecha europea, como decíamos, Nintendo todavía no se ha pronunciado, pero personalmente imagino que estará cercana a estas dos, porque sería lo normal. Yo quería comentar de este juego que ¿qué cosa más rara, me refiero, a nivel jugable están haciendo los de Team Ninja? Por un lado, tenemos la mecánica clásica de Metroid de toda la vida en dos dimensiones. Y también tenemos algunas partes que yo no sé cómo será la mecánica real en primera persona, no. Como los últimos. No, o sea, en primera persona no puedes mover el personaje, solo puedes Para ver, disparar, ¿no? Exactamente. Ya. Pero realmente a lo de moverte siempre con el scroll de Pero horizontal. Después hay cambios en lo que es la cámara, ¿no? Para hacer un 3D, pues, tipo Ninja Gaiden, todo esto. Considero que no, pero vamos, hasta que el juego salga a la venta no sabría decir. Es que no. Yo creo que va a ser un Metroid clásico. Yo no sé vosotros, pero yo lo veo como, no sé, un juego monocromo. Los colores son destellantes, o sea, son lo más cantoso que he visto. Todos los screens, joder, Samus. Bueno, pues pero yo creo que sigue bien la, ¿no? Sí, los Metroid siempre han sido así, bastante ya, coloristas. No tan tochamente como este. No sé. Será la falta de costumbre, supongo. Lo que sí que he visto es que rápido y frenético de cojones, ¿eh? O a lo mejor era de trailer, pero yo lo he visto bastante rapidillo y tal. Y que por primera vez no, pero en los Metroid rara vez hay CGs, ¿no? Y este parece ser que está plagado de ellas, y además de muy buena calidad. Y que, por cierto, no sé si fue en Antena 3 o en Telecinco, hicieron un especial de Metroid Other M. Es acojonante. No joder. Sí, sí. Una entrevista al creador, de hecho. Yo me quedé alucinado. ¿Pero en un programa de noticias o un programa en de en noticias, sí. Después dirán que los videojuegos incentivan la violencia, las violaciones anales. David. Pero da igual. Da igual. Ahí hay talonario. Pasta. Ahí hay talonario. Yo entonces... Yo ¿Y cómo se nota que Nintendo España le va de puta madre, verdad? Yo creo que fue en Antena 3. En Antena 3 son muy de... Primero damos coba porque hay maletines y después rajamos porque la audiencia manda. De hecho, ¿os acordáis de Halo 3? Que en Halo 3 hasta apareció en Buenafuente, joder. Sí. Cuando Buenafuente estaba en Antena 3. ¿Y sabes qué juego apareció en Crónicas Marcianas? Turok Evolution. Lol. Sí, cuando hay pasta. Cuando hay pasta. ¿Y os fijáis que Nintendo está tirando mucho de las plataformas en scroll horizontal para los AAA? Está tirando bien de las plataformas en scroll horizontal. Bueno, sí. New Super Mario Bros. Y el Wario Shake It. Six Dimensions. Bueno, eso es una basura. Sí, ¿qué? Pero no. Aquí, aquí el que realmente parte el bacalao es Mario, tío. ¿Vale? Se acabó. Vale, pero se acabó, tío. No por ello todos los no demás insistas, son basura. Tío. Mario es el puto. El Wario es un muy buen juego. No es una obra de arte, pero es un buen juego. Que tú no tuviste Game Boy. ¿Pero tú qué dices, Silver de mierda? Tú sabes mi vida, tío. Claro que tú vengo antes que tú, joder. ¿Qué cojones dices, tío? ¿Cómo que antes que yo? Bueno, da igual, después hablamos. Bueno, yo quería comentar ya para finalizar la noticia que tiene cojones que tengamos que enterarnos de algunas cosas por Telecinco y Antena 3. Joder, Nintendo, por favor. Sabemos que somos unos hijos de puta, pero mandarnos notas de prensa o cositas así. Ojo, fijaros el rigor periodístico, que esa noticia venía a cuento de que Samus era de las primeras heroínas del videojuego, lo cual es cierto. Ahora bien, del Metroid Other M no dijeron nada. Del nombre del juego no dijeron absolutamente nada. Nunca se mencionó en ese puto especial. Ah, o sea, imaginaros, hacéis un especial de un juego del que ni siquiera decís el nombre. Bueno, lo vamos a comprar con la de Beauty Call, pero me jodas. Beauty Call fue mítico. Sega anuncia su nueva línea de juegos Gold. ¿Sabes por qué, David? Porque para Sega todos somos Gold. Tiene que prostituirse para comprar juegos y le venden estas rebajas. No. Sí. Para Sega todos somos Gold. ¿Sabes lo que pasa? Que yo ya tengo todos esos juegos. No, Oscar, no tuvo una Mega Drive en su día. Son juegos para plebeyos, tío. Bueno, se tratará de una línea similar a la Platinum de PlayStation o la Classic de Xbox 360. Pero que en este caso ofrecerá los juegos de Sega a un precio de 39,99€. ¡Oh, qué rebaja más buena! ¿Qué? 40 euros, ¿tus tío. ¿Tus Platinum tienen una rebaja mejor, tus Platinum? No, es que ningún Platinum tiene un precio bueno ahora a día de hoy. Ah, pues... Bueno, los primeros en formar parte de este catálogo serán Bayonetta, Vancouver 2010 y Virtua Tennis 2009, pero irán añadiendo los juegos a medida que pasa el tiempo. Vancouver 2010, tío, mañana voy a comprarlo. ¿De qué va ese juego? Por mí, como va de Bayonetta también. De invierno. ¿Cómo traes una noticia? Una noticia sobre portadas manchadas. Porque son portadas manchadas de mierda. ¿Tuviste la portada de esta sí, serie? Sí, son pero asquerosas. No. Son muy... Mira, tío, de las portadas de tienen de tienen así, una pegatina impresa que pone Gold en grande. Sí. Solo para hacerte sentirte mejor. Pero abajo, en pequeñito. Sí, en pequeñito. Ocupa una esquina entera. Tengo una teoría de las portadas. Y lo estuve pensando de verdad. Estoy seguro de que las putas portadas manchadas se le ocurrió a algún puto sociólogo. Seguro, bien. No, en serio, lo estoy pensando. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo podemos hacer que ese usuario pues se sienta siempre de menos? Jodiendo la portada. Claro. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Ahora los sociólogos se han convertido en los nuevos coreanos extraterrestres? Soy un amigo de Crisis 2. Seguramente los coreanos extraterrestres fueran sociólogos también. Que por cierto, un leve off topic. He visto ya imágenes in-game de Crisis 2. Y tiene una pinta nefasta. ¿Con sociólogos? No, tiene una pinta nefasta. El diseño artístico me parece horrible. De verdad os lo digo. Horrible. ¿Y dónde has visto esas imágenes, David? Prefiero no declarar mis fuentes. Pero si queréis lo digo. Pero no ríais de mí. A ver, venga. Joy consolas. Te ríes. ¿Te dejo que te rías o qué? Sí, me vale. He dejado. Tienes razón. Te puedes reír de mí en este caso. Pero la verdad es que no me gustó nada lo que vi. Es que las imágenes de Joy consolas están hiper reducidas en resolución y aparecen todas con dientes de sierra. Volviendo al tema de Sega, solo quiero decir esto porque me apetece. Sega es tan cojonuda que es la única compañía que en mi guión la pongo en mayúsculas, siempre. Mayúsculas. Sega, esa que ha defenestrado a Sonic. Tiene razón, es cojonudísima. No. Tiene toda la razón. Total War, David. Esa consola que nos traicionó con la Dreamcast. Una puta consolaza y que la no está robando nada. ¿Cómo que con la Dreamcast? Tiene toda la razón. Caso, que sacaron dos add-ons para la Mega Drive que no valían una puta mierda. Tiene toda la razón, tío. ¿Sí? Es una compañía cojonuda, Sega. No. Tiene razón, de verdad. Lo inventaron todo. Sí, claro, tiene razón, sí. Sí. La leche. Que en un año sacaron tres trastos de más de 30.000 pelas. Oíste, no fue un año, ¿eh? No fue en el mismo año. Fueron 6 meses. Fueron 6 meses, es verdad. A los 6 meses del 32X salió la Sega Saturn. Y 6 meses antes del... No, ni siquiera 6 meses antes del 32X saliera el Mega CD. Putos piratas. Desde aquí, Sega, sois... ¿Cuántas veces jugaste tú tuvieras a una Mega Drive? Yo tuve una Mega Drive. ¿Ah, sí? Se la prestó un primo o algo así. Efectivamente. No era mía, pero la tuve en casa. Por cierto, Oscar, ¿sabes a qué se parece muchísimo el Crisis 2? Lo cual es malísimo. Al The Conduit, tío. A los alienígenas de The Conduit. Lo cual es malísimo. Por el diseño. David, me fijo yo que... Esos alienígenas que parecen sacados de los teleñecos. Por el diseño, dices. Sí, por el diseño. David primero le clava el puñal a Sega y luego se lo clava a Nintendo para repartir. Anunciado Drake and Sang 3. Solz. Bueno, un momento, ¿no sale dos? Y ya, ese 3, seguro. Espera, el 3, en serio, el 3 ya. Os lo juro. Eso no existe aún. El 2 ya está acabando. Sí, sí, no, la verdad es que el 2 ya está. Joder, vaya éxito que tuvo, macho. Bueno, debe tener muchísimas reservas de 2. Seguro. Bueno, el anuncio ha tenido lugar tras la compra de Random Labs, que es el estudio que creó la primera parte y la segunda, por la editora Big Point. Parece ser que a Random Labs no iban bien las cosas y bueno, la ha adquirido otra compañía que ha anunciado que saldrá esta tercera parte. Por ahora lo único que sabemos es que el juego saldrá en 2011 en España y que probablemente lo distribuya aquí FX. Y por favor que lo distribuya FX porque el precio es cojonudo, nos viene doblado y la edición es cojonuda, con mapa y con mierdas varias. Jorge, ¿tienes algún tipo de obsesión o tramo infantil con Dragon Sang? Me gusta. Porque ya es la tercera vez que hablas de él. ¿Te pasa algo con ese puñetero juego? Me gusta. Dale. ¿Por qué no hablas de Diablo 3? Sí, no, hablo de un juego de verdad. Aunque te mientas la noticia, tío, da igual. No sé. Una nueva clase de Diablo 3, la cortesana o algo así, tío. Ojalá lo juegues. Me da igual. Y te guste y sea un puto sonido. No, tío, no, por Dios, no. Ya vi el primero y no me gustó. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Pero no jugaste. Vi la contraportada, como era. Ay, joder. No, el juego está bien. A ver, es un juego de rol clásico. ¿Está bien porque cuesta 20 euros? No, está bien porque el juego está bien en sí. Ah, es un juego de rol clásico. Cuesta 50 euros, sería igual de bueno. Yo creo que sí. ¿Crees que sí? ¿Dudas? O sea, no. No, yo creo que... Vale. A ver, yo tampoco me he acabado de Drake Chan, pero es que es un juego de rol antiguo usanza, ¿sabes? Y yo creo que tanto gráficamente como en todos los aspectos cumple. Además tiene una edición cojonuda, viene doblado y yo creo A ti lo que te jode es que no lo leís en consola. ¿Qué es verdad, tío? Si me puedo jugar en PC en la leche. Con filtros y con filtros, very con high filtros que ni siquiera existen, tío. Y ahora vamos con una noticia patrocinada por DAF 1 del foro. Espera, ¿patrocinada por qué? Por DAF 1. Porque se la dio él. ¿Por qué? Porque me la mandó él. Tuvo la bondad de mandarme una noticia. Pero ¿cómo? ¿Desde cuándo hacen el programa ellos? Es que a mí me soluciona mucho el curro. En cuanto tenga conexión a internet, le baneo. Puedo mirar. Puedes hacerlo si vale, quieres. Lo hago. Bueno, vamos con la noticia, que estamos de cachondeo y que hay que estar serios, señores. Vete a tomar por culo. Pero íbamos sobrados de tiempo. Bueno, Sony anuncia Infamous 2. Aunque ya llevaban un tiempo hablando de ello, no ha sido hasta esta semana cuando se ha anunciado oficialmente el desarrollo del juego. Concretamente, se ha anunciado en la revista Game Informer. Curiosamente, pocos días antes de E3. O sea, yo no sé cuál es la tendencia que se tiene ahora de anunciar los juegos antes de E3. ¿No se supone que se anuncian en E3? ¿Qué leches pasa? ¿De qué leches te ríes tú? Se suponen muchas cosas. Vamos a ver, Infamous 2. Joder, no sé. ¿Tanto éxito tuvo el primero? Seamos realistas. Vendió más de 1 millón de copias, tío. Ah, oh, coño. Eso ya es un éxito. Y es un buen juego. Bueno, la noticia real sería que Sony confirma por tercera vez que Infamous 2 existe. Porque a Sony siempre tiene filtraciones. Keystone E3, filtración. Imágenes y capturas. PSP Go, filtración. Imágenes y capturas, que total luego para ser lo que fue. Y ahora con este Infamous 2. Yo no sé qué coño le pasa a Sony de tener espías o algo así. O no sé, es que no me lo explico, la verdad. ¿Sabéis qué pasa? Es que Sony la gente de Sony al E3 solo va por el catering. los anuncios los van soltando antes y después hacen la conferencia y se jartan. Está todo anunciado, joder. Es que, joder, si ahora llega el E3 y no sabemos nada de Killzone E3 y lo enseñan tal cual, la gente se mean las bragas. Y tú espérate que igual en este mes vemos una filtración, otra filtración sobre una PSP2. No lo descarto, desde luego. Y comentar que el tema de Infamous 2, lo que sí es esperable es que las misiones secundarias sean más variadas, ¿no? Y que no sea el matar los enemigos no se respaneen infinitamente. Cojones, ya. Bueno, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿quién eres? Soy AlexKid91 y llamo desde Bilbao. Pues AlexKid, bienvenido desde Bilbao. Y dinos, ¿qué querías comentar? Quería comentar que la compañía británica Rare ha cumplido de 25 años. Ostras. Pues sí, han cambiado de imagen corporativa, además. Efectivamente, y se comenta también que ese cambio de imagen corporativa no es muy extraño, tan sí, cerca del E3. ¿Tiene algo que ver con Natal, por ejemplo? Pues sí, porque quería adoptar una imagen más casual. O sea, ¿puedes repetir que se te oye un poco culescamente? Habrá cambiado de imagen para adaptarse al público casual. Sí, posiblemente. Bueno, ya sabéis quién parte el bacalao ahora en Rare, ¿no? Peter Molineux. ¿Qué dices? Sí, sí, desde hace ya varios meses, además. Es verdad. Entonces, Sol, es Bueno, pues querías comentar algo más, Alex. Voy a hacer unas mis apuestillas para el E3. A ver, coméntanos, ¿qué deseos o qué pronóstico tienes para este 3? Killer Instinct 3, la más obvia. Oh, sí, te quiero. Para Xbox 360. Uy, eso está... Sí. ¿Y qué más? Un Battletoads para Xbox Live Arcade. ¿Battletoads? Sí. ¿Para qué? Si nadie se lo acabará. Es imposible. Porque fue uno de los juegos más difíciles de la historia, el primero. Efectivamente. De NES, que era jodido de cojones. Era tan jodido que la gente se automutilaba. Es en GameStop no lo van a querer vender. Ya, con la famosa broma del 90, del 2007. Es verdad, tío. Bueno, ¿y algún pronóstico más que quieras hacer? Nada, pues felicitar a Super Nintendo por sus 18 años en España. Efectivamente. Muchas felicidades. Sí, felicidades a Super Nintendo, aunque es mejor Mega Drive. Eso sí. Lo decís con la boca pequeña, sabéis que es mentira. Sabéis que es encima de la mesa. Para mí es mejor Mega Drive. Y tengo cojones y criterio. La Super Nintendo está ahí en el altar junto al PlayStation porque son las dos mejores consolas con un mejor catálogo y punto. Bueno, pues Alex, ¿alguna cosilla más que quieras comentar? El mes que viene cumple 15 años hacer Saturn en España. Bueno, eso nos toca un poco más los cojones. Porque no somos muy amigos de Sega Saturn, pero está bien el apunte, muchas gracias. Y por cierto, muchas gracias, aprovecho el momento para decir que el rollo de los VHS que te estás currando en el foro, una recopilación de VHS clásicos de promos, vídeos promocionales de videojuegos, están que te cagas. Y de verdad, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Por supuesto, sí. Espera, ¿sabes lo que pasa el 16 de junio? ¿Sabes lo que ocurre? ¿Qué? Que cumplo yo años. Y la Sega Saturn cumple años el 7 de julio. Pero yo soy más importante que la Sega Saturn. No. ¿Eh? Y además salió en San Fermín esa consola. En San Fermín, wow, está bien. David, te va a clisar. La cornearon bastante. Te va a clisar una puta consola muerta. ¿Eh? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Alex, por llamar y comentarnos tus deseos, pronósticos y demás opiniones. Y nada, pues te esperamos en el foro y futuras llamadas. Esperemos que te animes más veces. Hasta la próxima, chicos. Venga, hasta la próxima. Gracias. Yo quería decir algo de Rari. Quería decir que cuando cumplió los 15 años murió. ¿Eh? Cuando cumplió los 15 años murió. ¿Rari? Sí. Ahora es un zombie de Rari el que está pululando por ahí y cumple los 25. Bueno, a ver qué pasa en el E3. Pero sí, lo que comentaba Alex del tema de lo de la marca corporativa, ¿no? Que es más casual y tal, eso es un hecho. Se ve más... Nos sacaron Killer Instinct con, yo qué sé, con Miss de Microsoft. Ya no solo por ese estilo casual, ya solo por los colores de Microsoft, como si ya estuvieran es diciendo... Parte, ¿no? Claro, como si ya estuvieran, mira, diciendo Microsoft es Rare, Rare es Microsoft y estamos ahí juntitos. A mí, sinceramente, Oscar, Rare me suda la polla, ¿vale? No, es con verdad. Con lo grandes que fueron... Escucha, me da totalmente igual. Mientras hagan, es que no quiero más mierda de franquicias anteriores, porque van a hacer mierda ahora mismo. Que hagan un juego nuevo, que se dejen de gilipolleces y que hagan un juego nuevo que sea bueno, que sea jugable. Solo eso. Y lo peor es que seguramente sea la compañía más involucrada con el Natal. Ya está bien de debate, vamos a seguir con las noticias, coño. Sí, es verdad, sigamos con las noticias. The Witcher 2 no tendrá DRM. ¡Toma! Me la suda. Bien. Es una gran noticia. Según declaraciones de CD Projekt, bueno, deciros que dijeron más cosas, pero yo cogí lo que me salió de las narices. Hay que animar a la gente a comprar el juego original, ofreciéndole algo de alta calidad y valores añadidos en vez de andar castigando la piratería. Razón en estas palabras. Por otro orden de cosas, la compañía ha anunciado que el juego será compatible con las partidas guardadas de la primera parte. En cuanto a si verá la luz en consolas, todavía no está confirmado, pero por ahora lo que se sabe es que primero lo hará en PC. Hombre, es una buena noticia para los usuarios. Para ellos, preveo descargas en masa, pero es una grandísima iniciativa y esperemos que las demás compañías pues sigan su movimiento. A ver, a mí no es que me guste mucho el juego, pero sé que es un buen juego para PC y tal, y que ha tenido su éxito y esas cosas, pero joder, es una gran noticia para todos aquellos que se quieren hacer con la segunda parte, porque además sin DRM es un gran puntazo por parte de la compañía. Yo quería decir de CD Projekt que en este caso se está arriesgando, pero Tampoco han dicho que no vaya a haber ningún sistema anticopia. Han dicho que no va a haber DRM, concretamente. Pero no han dicho que no vaya a haber ninguno. Y no han especificado tampoco cómo va a salir el juego. Y quería comentar también que CD Projekt es una compañía que admiro bastante por una razón. Es de las pocas compañías que quedan que realmente siguen dando soporte como clásico, como de antes, al PC, ¿no? Tengamos en cuenta el factor de Witcher, su primer juego, realmente su primer gran juego y tal. Es un juego que ha tenido muchísimo contenido adicional totalmente gratuito. Es un juego del que te puedes bajar incluso la banda sonora o que te dé a gana de la web, aunque no tengas el juego. O sea, yo creo que CD Projekt es una de esas compañías que... Se porta, efectivamente, de las compañías clásicas de PC. Y pese a su juventud, realmente, porque es una desarrolladora bastante joven. Decís que esto puede que le pese a CD Projekt, pero yo creo que este tipo de iniciativas y otras que también hacen, como dices, el soporte a sus juegos, con esto se ganan el cariño de, por decirlo de alguna manera, el cariño del usuario, y al final esto compensa, porque es normal, la gente está cansada de que le toque los huevos, y cuando viene una compañía que intenta cuidarnos, pues mola. The Witcher en PC vendió muchísimo, superó el millón de copias vendidas. Sobre todo en Polonia. Un juego de PC, bueno, tío, millón de copias vendidas, da igual donde sea, como si es en Betanzos. Pero vamos, que es un éxito grandísimo para un juego exclusivo de PC. Pues sí, un éxito además, sí. Que, bueno, con las sucesivas versiones que han ido saliendo, ahora está en precio bastante asequible y tal, pues se está, digamos, proliferando. Y The Witcher 2 es un juego de que espero cosas. Pero todavía no sé lo que espero, realmente. En primer lugar está el cambio de diseño. Yo creo que Geralt de Rivia, el protagonista, se ha japonesizado un poco, ¿no? No sé hasta qué punto será fiel a los libros ese cambio de imagen y todo eso. Y teóricamente el autor original, Andrzej Sapkowski, pues está implicado en el desarrollo. O sea, tanto en The Witcher 1 como en The Witcher 2, pues ha estado implicado. Que bueno. ¿Lo dices por su cambio de peinado o algo así? ¿Cómo? ¿Lo dices por su cambio de peinado o algo por el estilo? De Geralt. Pues efectivamente, tiene un peinado ahí súper japonés y aparte japonés. Tiene cosicadas orientales. Bueno, pues eso. Valve tiene una sorpresa para el E3. Al parecer, la compañía ha enviado un comunicado a todos los medios que han confirmado su asistencia al E3. Paso a leeros el email. Aperture Science está encantada de anunciarles que nos hemos asociado con Valve para anunciar la cancelación de la gala de presentación de Portal 2 el 14 de junio en el Teatro Regal. El evento será reemplazado por una sorpresa. Y a pesar de que la cancelación del evento supone una sorpresa de por sí, estamos encantados de anunciar que la cancelación del evento de Portal 2 no es la sorpresa. Cojonudo, ¿eh? Imagínanos que llegan al E3 y dicen, hey, ¿queréis ver una sorpresa? Cancelamos la presentación de Portal 2. No, por Dios. Yo hago mi apuesta ya, la hago ahora. Me voy a mojar. Episodio 3. ¿Episodio 3 de Half-Life? Sí, o si no, Half-Life 3. O el sucesor de Source. O el nuevo Team Fortress. Oye, si apuestas así, es una apuesta muy segura, tío. Seguro que no acierto ninguna, pero da igual. Yo apuesto por un Meet the Pyro o por un nuevo motor gráfico. Yo quiero Half-Life 3, lo quiero. También lo quiero. Me da igual apostar o no, yo lo quiero. Y no vendería mi alma, porque me gusta mucho, pero si no, vendería algo. Eso sí, Half-Life 3, no quiero que tenga partes de andar en moto de agua 5 horas, por Dios, que las quiten. Solo pido eso. Yo creo que van a anunciar Portal 3, visto que ya anunciaron Drakensan 3, pues sal. Yo quiero que The Cake is a Lie 2 dure por lo menos 10 horas. Lo mejor de todo es que seguro que esta tajema de poner en plan, hey, vamos a poner en plan como si fuera GLaDOS de Aperture Science, el que hace el anuncio, ¿no? Y todo eso, que ese es un comentario, o sea, un mensaje muy, no sé, atípico, ¿no? Y tal. Seguro que se le ocurre al gordo, segurísimo. El gordo está ahí. El gordo dijo, que mande GLaDOS un mensaje. No, y entonces hace E3, oh, qué sorpresa, como tal, y aparecerá luego en E3 el gordo, y pondrán una voz de GLaDOS, y GLaDOS anunciará pues lo que tenga que anunciar. Y seguramente sea confirmado primer pack de contenido descargable para Portal 2. Y ya está. Odio esa voz tipo Loquendo. Sí. Es horrible. Dan ganas de hostiar, claro, sí, es verdad. Sí. Hay una versión mujer, por cierto. Yo jugué con la versión mujer. Claro, es lo único que hay, joder. Vale, odio esa voz. Está muy es que bien. Me está confundiendo, tío. Vale, es que no. Digo que hay una versión de la voz de Loquendo en mujer. Ah, ya. Con acento. Hay una versión en mujer. Vale, vale. Y también una versión en esto es un aplauso, bravo, un aplauso, un comentario racista, mejor menos. Mejor. Bueno, ¿cuántos no te has ahorrado hasta ahora? Bueno, no hables tú, que tú tienes mucho que contar, ¿eh? Es verdad. Bueno, vamos, tanto como tú. Vamos a ver, el tema de Valve. A mí me acojona. Me acojona porque es que siempre que Valve hace un anuncio así de estos raros, digo, joder, de puta madre, Half-Life 3, oigo de Half-Life, oigo de Gordon y su palanca y tal. Algo. Pero siempre me llevo una decepción, siempre. Ajá. Pero tío, es que ya toca Half-Life 3, ya tendría que haber salido a la venta. Half-Life. Es que me voy a olvidar de la saga Half-Life, si siguen así, joder. Half-Life, espera, Half-Life. Half-Life. Eso está mejor. Con Gordon Freeman. Eso es. Noticia patrocinada por Raph Wild del foro. Oye, espera, tío, ¿hiciste algo esta puta semana? No, realmente el resto de noticias me las dieron otros, pero no dije su nombre porque soy un cabrón. Muy mal. Assassin's Creed 3 podría estar ambientado en el antiguo Egipto. ¿Qué dices, tío? ¿Qué mierda es? Egipto, tío. ¿Pero qué vas a escribir? ¿Sabes lo que le pasó a los egipcios cuando llegaron los romanos? Que ellos iban con taparrabos y los romanos con armaduras y les dieron pal pelo. Pues eso es lo que te espera. Tienes razón, basarse en ese hecho histórico. Efectivamente. Vale, paso del taparrabos a la armadura. Exactamente. Bien. El rumor ha salido a raíz de un concept art publicado en el Twitter de la mesa de trabajo de Ubisoft. En él podemos ver a un hombre con ropas de moro que se encuentra en el desierto y de fondo se ven pirámides. La referencia a Assassin's Creed, aparte del estilo gráfico y los colores así rojo, blanco, negro. Pues es un logo en la parte superior de la ilustración en el que aparece un águila y las letras AC. Vamos, está claro, joder. Vamos a ver, o sea, vamos a ver a un moro subirnos y nos vamos a subir a un bloque de estos que formaban las pirámides y ya está. Eso es todo lo que vamos a trepar en este juego. Y además yo creo que Jade Raymond, no sé si está detrás del proyecto, pero te está traicionando con un Assassin's Creed en Egipto, ¿eh? Está detrás del proyecto, sí. Uy. Vamos a ver, arquitectónicamente hablando, Egipto es una época completamente sosa. Completamente sosa. ¿Qué coño vas a escalar que no sean pirámides? ¿Qué? ¿Vas a escalar camellos? Había otros templos también y tal que, joder. Ah, eran templos rectangulares completamente, que también los escaló yo, no se jode. Pero es que en esa época no había arcos, ni había técnicas de arquitectura avanzada. Pues te lo digo. Eso no puede ser verdad. Es que si eso es verdad, tío, no sé, me corto un dedo o algo así. No puede ser, tío. No puede ser. Con Egipto todo cuadra. Ahora en lugar de tirarte al carruaje con paja, te tiras a la arena, hay arena por sí. Todos lados, a punta para, o sea... Esto confirma el retraso de la fusión entre Assassin's Creed y Splinter Cell, ¿no? Assassin's Cell. Mandan a Sam Fisher al pasado. Splinter Creed. Y se va a paja a todos. Saldrán los creadores de las pirámides, entonces. El que los extraterrestres. Claro. Crisis. Es un caso bueno. Ese tiene que ser la hostia. Imaginad a Sam Fisher. Transés primero. Tú mataste a mi hija. Muere, hijo de puta. Tiene que ser la hostia. Yo lo compro. Dios. Y vamos con la noticia del día. Anunciado según dos Total War. Sol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, digo yo? ¿Pero qué hiciste esta puta semana? ¿Qué hiciste la puta semana? ¿Hiciste algo? ¿Qué cojones de puta mierda de noticia de la semana es esta? Es la mejor puta. Que sepáis que todos los Total War son iguales. Jugado uno, jugados todos. No, es broma. Estoy haciendo una referencia a un usuario del foro llamado Keto que no tenía razón. Es cierto, se ambientan en épocas distintas del tiempo. Ya está. Y lugares distintos. Es la puta misma mierda de siempre. Estos cojones. Yo creo que este tipo de juegos se están creando el PC. No me falles, bueno, ahora dime que yo tengo la razón. Tienes razón, es que ya está. Yo ya no está. Sé, es que de hecho, da igual, es lo mismo. Es una mierda de juego. El juego contará con 9 clanes para elegir en el modo campaña. Los combates navales y terrestres serán mejorados y la inteligencia artificial remodelada. Además de ello, incluirá varios modos multijugador, cooperativos y competitivos. La fecha de salida todavía no está anunciada, pero sabemos que verá la luz en 2011. Y a mí me parece un puto sol, y me lo voy a comprar, qué cojones. Yo no pienso que sea una mierda, es que la auténtica estrategia de combate, estrategia militar, está en la saga Total War. Son los únicos que lo han hecho realista. Joder, y todos los Total War, absolutamente todos, ¿verdad? Son cojonudos. Todos, ¿eh? Pero tranquilo, tío, que tono tienes, macho. No, es que me indigna. Joder. Según debe ser el juego, el Total War que más he jugado en mi vida. Pero no creo que fuera necesaria una segunda parte, porque últimamente los han estado bombardeando con esta saga y son juegos cojonudos, pero es eso, no era necesario tampoco. Pues yo creo que con la tecnología actual hacer un segundo me parece la leche, ¿eh? Porque además es, digamos, el gran olvidado en Occidente, pues la historia de Japón y tal, y esto pues va a servir un poquito pues para hacernos ver y tal. Ahí me recuerda al cómic de Kenshin. Bueno, tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Muy buenas noches, señores. Hola, ¿quién eres? Soy Raf. Joder, no te había identificado, lo siento. Por teléfono es complicado, David. Bueno, pues Rafa, ¿qué tal, cómo va? ¿Qué pasa? Muy bien, aquí muchísima calor. No me quiero ni imaginar cómo están mis paisanos por el sur, así que imagínate. Que una cosita, veo que estáis emocionados con la noticia de Assassin's Creed 3, ¿no? Sí, para bien, por supuesto. Hombre, la verdad es que las imágenes dan el lugar a eso, pero quizá habría que cogerlo con pinza un poco, ¿no? Pero bueno, es curioso. No sé si ha dicho Oscar antes que por ahí de ahí viene todo. Puede ser que al meterle así rasgos árabes, y todo esto de donde vienen los Assassin, pues ya le den un poco más de coherencia a la historia. Lo malo de este Assassin, si te vas a tirar desde una pirámide, te vas a fostear antes de llegar al suelo. Efectivamente. No, pero yo imagino el típico carro, ¿no? Que había en Assassin's Creed, carro de paja, ¿no? Para tirarse y todo eso. Pues es que va a ser un puto carro de piedras, porque ahí... Poñigas de camello. Pero es eso, te tiras a la arena, que está blandita, coño. Y ahí era sí, la punta está, pala. Sí. Vamos a ir a Egipto y te vamos a tirar desde lo alto una pirámide, a ver si sobrevives. Te tiro un carro de paja, a ver si sobrevives. Te tiro un carro de mierda. Pues probablemente sobreviviera. Vale, que tenemos un invitado, joder. No es un invitado, es un redactor. Bueno, pues está llamando y tenemos que tener algo de cortesía, ¿no? Felicidades. Bueno, pues Rafa, ¿quieres comentar algo más? Sí, varias cositas. A ver, una cosa. Hoy David tiene hoy la espada del caos más cargada que nunca, macho. No sé cómo... Es verdad, sí. Hoy no es más turbe por la mañana, por eso estoy joder, así. Joder, el tío, ¿cómo está? El tío. Y una cosa, que somos muchos los que hemos escuchado del principio, que sepáis. Eso sí que es una sorpresa, ¿eh? Eso sí que es una sorpresa porque ni nosotros nos esperábamos empezar más o menos a tiempo. Sí, hoy puntualidad británica, hemos hecho la 22:02, estabais clavados ahí. Es verdad, tío. Alemana todavía no, pero británica sí. Cojonudo. Bueno, pues Rafa, ¿quieres comentar algo más o...? Sí, ya para despedir pues sobre el E3 y tal, a ver qué comentáis ahora. Yo estoy un poco así preocupado por Sony porque lo veo un poquillo perdida. Yo no sé si como saque otra PSP, macho, yo no sé qué decir. Entre chupachú este que vamos a jugar y no sé. Yo creo que este año va a estar un poquito, el E3 va a estar un poquito más igualado, porque recordáis que el E3 pasado, digamos que Microsoft se llevó un poquillo más el gato al agua. Este año va a estar un poco más igualado. Y a ver lo que nos trae Nintendo, la portátil esta tan curiosa de 3D. Que... A ver. Sobre todo lo de Microsoft el año pasado, no es que fuera una conferencia excesivamente buena. Lo que pasa que tuvo un megatón de la leche y con eso cayó todas las bocas, que fue lo de sí. Final 13. Sí, soltaron algunos bombazos, tío, el Natal y tal, que ahora lo veremos, a ver ya por fin qué pinta tiene y demás. ¿Que tú lo probaste, cabronazo? sí, a ver, no creo que tenga nada, o sea, estará mejorado, pero bueno, irán por ahí los tiros, a ver qué aspecto tiene y todo. Que por cierto, aprovecho para decir que Nintendo va a emitir su conferencia en directo por internet para los que lo quieran ver y tal, y también el portal G4. Pero lo va a emitir la propia Nintendo. La propia Nintendo. Sí, vale. Yo en estas cosas... Si va a meter Nintendo, a lo mejor tiene algo que especial. Algo. No, bueno, luego las partes mierda te las cortarán. Luego hablaremos de eso luego. Pues nada, Rafa, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena por el artículo, que estaba muy bien, ¿eh? Venga, gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Yo en lo de las conferencias soy fan de GameSpot. porque sí, siempre las dan cojonudas, sí, sí, sí, con lag este, mínimo. Y este año las del G4, me parece. No, IGN, ya el año pasado, IGN siempre se peta demasiado. Sí, IGN es una, y, muy mal. Y es curioso porque IGN tiene bastante relevancia lo que es dentro de E3. O sea, tiene stand propio allí y tiene un... Ya, pero yo creo que demasiada gente tira de IGN y eso pesa. GameSpot, tío, tenía su propio stand en E3. También, y, también. Tiene muchísimo peso. Y tiene unas presentadoras muy majas. Y qué guay es ver lo del E3 y tal en directo, ¿verdad? Yo, es la nosotros ya, el año pasado lo hicimos, llamamos a Popovsky y estuvimos en casa así viéndolo y tal, y traduciendo lo que podíamos. Es solo cuando te sienten en el Shadow Complex, que ahí ya se jodió todo. Fue cojonudo. Bueno, pues vamos a ir ya con un poco de música, señor Teo Jima. Dentro de poco, Teo Molinox. Nada, no tengo nada. Ya os he hecho spoiler, así que si queréis averiguar cuál de los temas he puesto, que no es muy difícil, ya... Reopinad al principio del programa, ¿no? Sí, eso, que eso, solo lo sabrán los que nos han escuchado desde el principio. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Los que llegáis tarde ahora os jodéis vosotros. Y eso, y lo ponemos y a tomar por el culo, ¿vale? Bueno, pues vamos con unos minutos musicales y volvemos en unos momentos con nuestros deseos para E3. Seguís aquí en el Complejo Onda, en Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que nos remiten en Radio Podcastellano y que podéis visitar el blog no oficial de Complejo Onda en elcomplejoonda.net. También podéis visitar nuestro blog oficial con numerosos artículos y demás en complejoonda.com. Y podéis acceder a numerosas redes sociales como Xfire, Facebook, Twenty, Eurogamer, etcétera. Y sobre todo Steam, que ya somos 258 miembros. Y Game Newbo se va a meter dentro de poco también. Bien, es un gordito enrollado. Bueno, pues eso, meteos en Steam, que además hoy ha quedado de Team Fortress 2 y lo vamos a pasar muy bien. Salvo David, que no le gusta. Yo tengo quedado de Red Dead Redemption. Basura. Bueno, nos vamos a ir con temas ya E3. Nos vamos a ir con nuestros deseos y pronósticos para este E3 2010. Como alguno sabrá, del 15 al 17 de junio de este mes, se celebra en Los Ángeles una nueva edición del E3, la Feria Mundial de los Videojuegos. Dado lo cercano del evento, en el Complejo Onda hemos decidido dedicar este programa a comentar nuestros deseos y pronósticos. En primer lugar, y yo creo que esta es una pregunta obligada, no vamos a hablar en este momento de ninguna compañía, aún, pero os pregunto, ¿qué esperáis del E3 2010 como feria de videojuegos? ¿Qué creéis que volverá esa magia de hace años? ¿Qué esperáis? Antes de que empiece y todo eso, ¿cómo veis el ambiente? Yo primero decir que la época E3 me apasiona, porque me mola ver bombazos, noticias, bueno, todo lo que engloba este tema. Y mi predicción es que va a ser el mejor puto E3 de toda la historia. Ojalá te equivoques, tío. Ojalá te equivoques. Yo debo decir, estoy de acuerdo con Mosky, que siempre que el E3 está ahí, hay mucha ilusión por verlo. A fin de cuentas, el E3 la gente lo ve porque quiere saber lo que hay, lo que se cuece. Y si se cumplen sus pronósticos, bien. Y si no, pues es un E3 malo, ¿no? Y yo creo que va a ser un E3 de sorpresas, porque, vamos a ver, todo lo realmente pesado que se iba a presentar ya está a la venta. Es decir, me refiero cuando la 360 salió a la venta, cuando la Play 3 salió a la venta, que se habló de Uncharted, se habló de Halo 3, se habló de Killzone 2, todo eso ya está a la venta, ya se puede conseguir en cualquier tienda. Así que ahora llega la otra fase, en la cual tienen que sorprender realmente con cosas nuevas y sorprendentes, a la redundancia. Yo, para este 3, espero y me gustaría alguna bomba en PC. Sobre todo porque el año pasado no hemos tenido anuncios demasiado destacables. Y bueno, yes, I do. Y luego decir que, bah, en general, siempre que hay un E3, pues me encanta porque mola para eso, sentarse una tarde y ver las conferencias y comentarlas con los amigos y chatear con gente online diciendo, ay, mira, acaban de presentar esto, la leche. Y eso, yo creo que ya solo por eso, aunque los anuncios sean una mierda, ya mola. Que por cierto, ahora que estamos, y antes de dar paso a Zoe, podríamos hacer una quedada online en el chat de Steam de Complejo Onda para hablar de todo lo que se cuece y todo eso. ¿Lo anunciaremos? Sí, lo haremos, Gabe Newell. Y lo anunciaremos en el foro. Pues no sé, a mí, yo lo único que espero del E3 es que haya buenas sorpresas, buenos juegos, pero espero que no se pasen con el hype, porque últimamente muchos juegos han sido matados en esta generación por culpa del hype, y muchos de esos hype vienen de las convenciones como el E3, y espero que no se pasen. Al hilo de lo que decía Jorge, que esperaba un juego de PC así potente, que se conforme con Dragon Age Origins 2, porque fijo, es bueno, fijísimo que va a aparecer por allí, o como anuncio. No me fastidies, Gordon. No solo de PC, pero sale en PC. Bueno, yo quería comentar que de ese 3 espero espectacularidad, más que nunca porque hace poco ha habido declaraciones de, si no me equivoco, de Namco Bandai, diciendo que la inversión que supone a una distribuidora ir al E3 y 3 meses después ir a la Games Convention, pues es algo que realmente no todas las distribuidoras se pueden permitir. Es un gasto muy grande. Entonces se habla de que van a tener que decidir, ¿no? Y entonces, claro, ahí tenemos el tema de anuncios y todo eso. ¿Qué anunciamos aquí, qué anunciamos allá? Yo espero un gran E3. Pero bueno, me puedo llevar el Ownest. No voy a decirlo como tú, Oscar, porque a lo mejor la hostia es importante. No, hombre, eso es una predicción. Bueno, vamos a irnos ya con tema compañías. Vamos a empezar ya con lo que es el juego y lo que es deseos y pronósticos. Antes de comenzar con las tres grandes de consolas, vamos a hablar de third parties en general. Vamos a empezar con Activision. ¿Qué esperáis de Activision. Bien, por la mierda primero. Yo espero Black Ops y ya nada más, no espero nada. Yo espero Black Ops y un Call of Duty, pero en plan más casual, seguro. Yo espero algo Call of Duty, pero no Modern Warfare, sino Antiguo Warfare. Y espero que saquen un Guitar Hero en condiciones, porque acaban de decir que van a sacar un nuevo periférico que se llama Guitar y funde un teclado con un mástil de guitarra, y eso puede ser horrible. Un Guitar Hero en condiciones. ¿De verdad esperas un Guitar Hero? Pero son todos iguales, esto. Bueno, pero en condiciones, pero me refiero al repertorio. Ah, vale. Pues ya Activision espero Black Ops y espero algún proyecto así secreto de Raven Software. Estoy totalmente contigo, David, y eso. Dentro de poco tenemos Singularity y Raven Software. Ahora, digamos que está más desligada que nunca de ID Software. O sea, sí, está trabajando íntegramente para Activision, sí. ID Software ahora mismo está con Bethesda. Y se pueden esperar buenas cosas. Más que nada porque es un buen estudio y yo creo que Activision en este momento le hace falta tirar de lo que tiene y dar oportunidades en este preciso instante. ¿Sabéis que se rumorea que Raven podría ser la nueva desarrolladora de los Call of Duty? ¿Y Treyarch? Pues no, Treyarch sería otra más dentro de esa. Treyarch pues pasaría a ser la principal, ventilarían a Infinity, sí. Y Raven a hacer los. Incluso se habla de una posible fusión entre Treyarch y Infinity, lo que queda de Infinity War. Claro, pero los guardias de seguridad y la situación. Pero dijo que se escupen los que quedan. Pero que se llamara Treyarch, ¿no? Es una fusión manteniendo el nombre de Treyarch. Treyarch Infinity War. Que, ojo, Oscar, eso lo hicieron en su día con Grey Matter Studios. Sí, cierto. Bueno, yo decir que espero algo del. Yo soy como David, me gusta la mierda. Y espero algo del Spider-Man nuevo. Tengo unas mínimas expectativas de que sea un juego de serie B, pero jugable, divertido. Y espero que no me decepcionen. Seguro que en este 3 aprovecharán para presentar el mundo que falta. Hoy presentaron Spider-Man 2099. Y yo apuesto por la Araña Escarlata. A ver si es verdad. Hombre, yo creo que Activision, vale, que ahora Activision no mole, pero antes molaba y mucho. Sí. Yo creo que merece un cierto respeto. No. Aunque sea un poquito. No. Ya no. Hombre, yo por esa parte también estoy con Jorge con cosas que se han quedado un poco atrás. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría ver un Crash o un Spyro que saliese a la luz, porque ya está un poco, digamos, caído en el olvido. Y son sagas que, joder, a mí de pequeño, a mí me han encantado, me han hecho pasar momentos, vamos, alucinantes. De todos modos, no hemos llegado todavía a esta parte del detalle, comentaremos ahora más distribuidoras. Y para comentar y finalizar de Activision, quería decir que ese tema, ¿no? Activision yo creo que en este momento le hace falta activar a sus desarrolladoras, digamos, first party, entre comillas, ¿no? Y tal. Y bueno, yo tengo esperanzas, como dice David, que ha sido una gran distribuidora, yo tengo esperanzas en que espabilen. ¿Por qué? Porque sus sagas estrella, como son Guitar Hero y tal, están empezando a bajar. Call of Duty no, o sea, les va de putísima madre y eso. Pero Guitar Hero, por ejemplo, está empezando a bajar. Entonces a lo mejor les hace falta apostar por algo nuevo y demás. Y no sé si me equivoco, pero el Star Wars, el poder de la fuerza, lo distribuía Activision, ¿no? Sí. Bueno, pero eso ya se entra dentro del saco de LucasArts, supongo, ¿no? Sí, pero bueno, sí, pero no Lucas sé, Arts, pero a lo mejor... Lucas va independientemente, o sea, sí. Va independiente. Sí. Ah, bueno, es que es un juego de la segunda parte que espero bastante, que no era un triple A en su día, en la primera parte, pero a mí me gustó mucho. Yo esperaré algo de Activision cuando Bobby Kotick se muera. Bueno... Y después que no puede dejar la empresa. Vamos a hablar de otra compañía más. Vamos a hablar de Bethesda Softworks. Bethesda, ¿qué esperamos de Bethesda? Bueno, en primer lugar, esperable ver el Fallout New Vegas. Ese mod de Fallout 3. Efectivamente. Según he podido leer, creo que van a llevar Rage, lo confirmaron, el Brink, y me parece que el Fallout New Vegas estaba entre sus confirmaciones, pero no estoy seguro. Yo me voy a empapar de hype. Doom 4. No, sí, eso quiero ver. No lo vais a ver. No, a lo mejor vemos una demo técnica. O eso en el próximo BlizzCon. Pero, digo BlizzCon, QuakeCon, perdón. Pero aún así, espero algo de ID. Yo lo que no espero es ni un Oblivion ni un Fallout. ¿Eh? Eso es lo que no espero. ¿Pero no esperas porque no quieres verlo o porque no va...? No, porque no quiero verlo. Porque Fallout van a llevar. Precisamente esta semana había rumores de un nuevo Elder Scrolls, así que es posible. Y a mí me alegraría. A mí me interesa mucho ver Rage y me interesa poco ver Fallout New Vegas. Y el Fallout 3 es un juego que me encantó. Pero es lo que dice David, es un puto mod. Y no quiero jugar un puto mod. Profundizando en id Software, voy a mojar. Vamos a darle un... No, no va a ser así, ¿no? Pero quiero darle hype a todo esto. Imaginad, nuevo proyecto, John Carmack, John Romero. No. Ya está. Yo no lo haría eso, tío. Yo soy John Carmack, le escupiría en la cara a Romero. No, no, yo no. No, aún a día de hoy yo creo que estas dos personas pueden hacer un buen juego. Si está Carmack, es cantidad Romero de bueno. ¿No ves que Romero ha estado mediáticamente chupando la polla a Carmack? Sí, últimamente sí. Se está arrastrando. Sí. Eso no, se está arrastrando es porque no le va bien, no le va bien. Bueno, pues que se joda. De hecho, hablemos un momento de John Romero y veamos su trayectoria estas últimas semanas. En primer lugar, pedir perdón por la publicidad de John Romero te va a convertir en su puta, ¿no? ¿Pedir perdón cuántos años después? 10 años después. Ah, vale. Es el primer lugar, ¿no? O sea, empieza ahí el tema... Digamos que se empezaba a arrodillar, ¿no? Después, con el tema de... Me gustaría hacer algo con Carmack otra vez. Podemos ser amigos, ¿no? Pues ahí ya se puso las rodilleras de todo, ya se agachó y ya le bajó la cremallera a Carmack. Pero la función de esas palabras ya está hecha, me refiero. Estamos hablando de John Romero ahora mismo. O sea, que lo que quería que se que pasara, está pasando. Sí, sí. Pues a mí me da pena John Romero. No. Fue un puto genio en su yo día. Yo quiero que tenga el mismo futuro que Kotick en la cabeza de Oscar. Yo no, tío. Y debo decir que el Romero de ID Software día de hoy es Tim Willits. Es la cabeza pensante de ID Software junto a Carmack. Y es un tío que lo hace de puta madre. Es un tío así muy bueno. No obstante, yo eso, lo que te quería comentar, David, es que yo creo que Romero puede dar cierto empuje a determinados aspectos, ¿no? Sí, sí. Romero es un tío que, por ejemplo, tema violencia en los videojuegos, ¿no? Es un tío que dice, yo hago juegos violentos, me da igual. ¿Sabes? Es un tío que... se mueve lo que sea para llevar a cabo sus ideas. Y eso está bien. Yo creo que a ID Software le puede llegar a hacer falta. ¿Por qué? Porque pensemos en la calidad de los juegos de ID desde Quake 1, ¿no? Sí. A partir de Quake 1 Empezó a bajar el listón, efectivamente. Y hay un factor diseño, ¿no? Esas ideas que tenía John Romero que empujaban, ¿no? Hacían juegos de gran calidad, pero que poco a poco se ha ido perdiendo en ID. Tenemos un caso claro, y no quiero decir que sea una mierda de juego, con Doom 3. Doom 3 es un juego que se distancia muchísimo de la mecánica habitual de Doom, realmente. Hombre, perdón, Víctor, pero tenía que ser así. No puedes sacar un Doom como los de antes, no. Remozado gráficamente. Efectivamente, eso sería un suicidio. Pero aún así, yo creo que un juego como Doom 3 o incluso como Doom 4 hace falta un Romero, porque Romero creó eso. Realmente la idea de Doom es de Romero. Sí, estoy de acuerdo. Voy a hacer otra predicción arriesgada. Daikatana 2. No, nada. Eso no. Y mira, los de Game Storm se están revolviendo en su tumba. Escuchándote esto, Oscar. Bueno, vamos a ir con una compañía más. Vamos a ir con Japón. Vamos a ir con, bajo mi punto de vista, la mejor compañía japonesa, Capcom. Sí. ¿Qué esperáis de Capcom? Yo espero un Resident Evil para PSP o un nuevo Devil May Cry, el estilo del primero. Y eso sí, un demo play de Marvel vs. Capcom 3. De cabeza, que se vea jugar, que muestren más personajes y que se vean combos. Quiero ver que los ultras de algunos de los personajes. Es que, de hecho, el Resident Evil de PSP ya está confirmado, solo que no enseñaron nada. Es que por eso digo, a ver si enseñan algo. Me voy a mojar, me voy a empapar. Devil May Cry nuevo, 5. Es que es lo que digo yo, o sea, yo quiero un Devil May Cry. Devil May Cry 5, y sin el maricón ese de enero. Eso. Yo espero todo de Capcom. Estos tíos cagan oro. Todos los juegos son puro oro. Es la mejor compañía de la historia, Third Party. Son dioses. Yo espero todo de Capcom. Y más que la confirmación de un nuevo Devil May Cry, yo espero que confirmen la destrucción de la saga Lost Planet. Eso me haría tremendamente feliz. Me voy a mojar aún más. Super Street Fighter 4 Turbo. Turbo. Y en la convención, Turbo Remix. Ya hacen el primer remix. HD Remix. Super sí, Turbo tío. Remix. ¿Cómo se cumple eso, tío? Se jodió. Pues yo de Capcom espero algo nuevo de Resident Evil. Yo creo que sacarán algo nuevo. Aunque sea una mierda de spin-off o lo que sea, pero algo nuevo de Resident Evil. Porque un E3 sin Resident Evil hoy en día no es un E3, la verdad. Yo sabéis lo que quiero, un Resident Evil protagonizado por Wesker. Sería y la que sea un estaría muy bien. Tiene un desarrollo tipo Stalker, tío. Ir avanzando desde cómo era Wesker a cómo a es, lo que es ahora. Hasta que se transforma en un superhombre, sí, tío. Con respecto al Street Fighter, Hombre, Capcom había anunciado que no sacarían más. Sí, de, bueno. O sea, con el número 4. A ver cuánto tardan en entregarse eso. Pero yo lo que creo es que sacarán DLCs. Si sacaran algún personaje nuevo o cualquier movida, por DLC. ¿Sabes? Dicen, no sacamos más juegos completos, pero DLCs te los metemos por el culo. Sí. Es posible que también se anuncie un juego que cierre la trilogía de Shooters on Rails en Wii. Ah, cierto, es verdad. Porque creo que iban a ser 3 juegos y falta algún capítulo, el 5 en concreto, por revisar. A lo mejor partes nuevas, como hubo en el último. Y bueno, estaría bien que lo anunciaran. Óscar, ¿te acuerdas esa apuesta nuestra, sí, bueno, sí, con sí, más sí, gente sí. legendaria, me acuerdo, de Resident Evil 5 en Wii? De Wii. ¿La sigues manteniendo esa idea? Sí. Te reto. Bueno, comentar... Os recordamos que no tenemos internet en el estudio, por tanto no podemos reproducir vuestros comentarios. Y os queremos invitar a que nos llaméis por teléfono si queréis opinar sobre, bueno, pronósticos de L3, vuestros deseos y demás. Podéis llamar al teléfono 981-16-70-00, extensión 2231. Repito, 981-16-70-00, extensión 2231. Y comentarnos vuestras impresiones, vuestros deseos, vuestras opiniones. Y vamos a ir con una nueva compañía también japonesa, y es Konami. ¿Qué esperamos en este 3 de Konami? Menos que de Activision, o sea, nada. A ver, como yo creo que es mucho pedir un Zoe 3, pues yo creo que me voy a conformar con que enseñen algo además del careto de Raiden para Metal Gear Solid Rising, o el nuevo Metal Gear Solid Arcade, que también tenía buena pinta. Van a traer el nuevo PES, que en teoría le van a dar un nuevo aspecto y se habla de que va a mejorar, yo ni idea. Y es Konami la que distribuye el Castlevania, ¿no? Efectivamente. Sí, yo creo que van a dar fecha de salida. Yo me mojo, sí. Van a dar fecha de salida. Pues yo estoy con Jorge. A mí lo único que me importa de Konami el día de hoy es el Castlevania Lord of Shadow, nada más. Todo lo demás se podía tomar por culo. Una cosa, deberíamos tratar Kojima Productions aparte, ¿no? No. No. De hecho, ni siquiera vamos a hablar de Kojima. ¿Y eso que lo tenemos aquí? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Que no vamos a hablar de Molineus ya. No, todavía no. Está en metamorfosis. Hasta que lleguemos a Microsoft no es Molineus. Perdón, Kojima. Porque entonces sobre Zoe 3 hubo ración de hype por parte de Kojima hace un tiempo, así que es posible que lo presenten. ¿Y os acordáis de Metal Gear Solid Rising? Sí, eso iba. Nos acordamos perfectamente. Sí. Por fin habrá imágenes, ¿no? A ver. Pues como decía David, yo lo que espero de Konami es básicamente Lords of Shadows. Básicamente porque tengo curiosidad por Mercury Steam. Después de Jericho, yo creo que es una compañía que dará una oportunidad. Lo único que me jode es estas críticas, ¿no? Primerizas de muchos fans de la saga, que bueno, es normal porque es un cambio de mecánica tal, pero tengamos en cuenta que Lords of Shadows no fue pensado a priori como un Castlevania. Fue pensado como un juego aparte. A Konami le gustó y dijo, si le pones Castlevania te doy infinitos millones de dólares. Y entonces los de Mercury Steam, que no son gilipollas, dijeron, hostia. Lo de las críticas es culpa del tontolaba este japonés que va con sombrero vaquero. Que como hizo un Castlevania bueno, ahora quiere meter la zarpa en todo. Y no me acuerdo ahora el nombre. Y claro, como no le dejaron meter la zarpa en este Lord of Shadows, pues empezó a rajar. Conste que están metiendo toda la carne en el asador para este juego, o sea, se ve que están volcando esfuerzos económicos y bueno, yo le daré un voto de confianza a este juego, yo creo que puede salir algo bueno de ahí. Y yo lo que espero es que vaya bien, me gustaría que fuera bien este juego porque entonces a lo mejor conseguía Mercury Steam tener una posibilidad dentro de Konami para futuras IPs o cosas así, nunca se sabe. Un buen resultado en este juego yo creo que podría garantizar una buena relación con Konami y sobre todo una buena visión de cara al mundo, ¿no? Y no, ya no hablo simplemente porque Mercury Steam sea un estudio español, hablo también porque es que a mí me gusta cómo trabajan, o sea, he podido ver sus trabajos y la verdad es que son destacables. Yo lo que espero es una lucha final brutal contra Drácula, tío. Eso tiene que ser orgásmico, tío. Saber que el malo final es Drácula, eso es la leche. En serio, me encanta. Bueno, vamos a ir a otra compañía japonesa y vamos a hablar de Sega. Uy. ¡Ah, Sega! ¿Qué esperamos de Sega? Sí, sí. ¿Sonic Unleashed 2? ¿Sonic Unleashed 2? No, ahora esperamos fervientemente Sonic Colors, tanto para Wii como para DS. Yo me voy a comprar los dos, 3 copias de cada. Y no. Va a sacar putos juegazos, Sega. Mira, van a dar fecha para Sonic 4 y además fecha para Total War. Y van a enseñar Total War. A mí me gustaría que... A ver, que hicieran un Sonic de verdad. A ver, déjame terminar, vamos a ver. Quitando Sonic 4, que es está bien, no tiene mala pinta, pero... Yo quiero algo estilo Sonic Adventure, pero sin la parte de exploración. Yo quiero espectacularidad, o sea, quiero un Sonic de verdad, joder. Para mí Sega como desarrolladora está muerta. Solo me interesa como distribuidora. Así que hago mis dos apuestas personales. Bayonetta 2 y Contenders 3. Te apoyo con lo de Bayonetta, sí. Y alguna sorpresilla de Platinum Games, porque ahí Mikami tiene un juego que presentar, o sea que efectivamente va a ser la polla con cebolla eso. Es Bankis el juego. Bankis efectivamente. No es, bueno, ¿de quién copiará? Bankis es uno, pero no. Otro, Bankis, claro, Bankis es uno, pero después hay otro, hay un sí. Y después sorpresa. Después hay otra colaboración con Suda, ¿no? Con Suda 51, bueno, pero cuando hablemos de Electronic Arts. En cualquier caso de Sega, de lo que está confirmado, imagino que veremos Shogun 2 Total War. Juego de que espero, sobre todo espectacularidad, porque los últimos Total War la verdad es que son muy espectaculares. Y ver el tema batallas japonesas de samuráis y todo eso en tal, yo creo que va a estar muy bien. Y sobre todo el tema que comentaba antes de la IA, que la van a cambiar. A ver si el enemigo nos plantea estrategias pues más detalladas y tal. No sé, yo tengo fe en este juego. Pero no es que vuelva atrás, pero se me olvidó decir que también se va a presentar seguramente un nuevo Silent Hill de Konami. Antes me pasó a decirlo. Epa. Y es bastante probable que lo confirme. Bueno, vamos a pasar a otra distribuidora más. Seguimos con distribuidoras japonesas y vamos a hablar de Square Enix. Square Enix, que recordemos, incluye también Eidos Interactive. Así que bueno, ¿qué pensáis que puede sacar en L3? Deus Ex Human Revolution, video gameplay, concretamente. Que concretamente, perdón David, sí. El video gameplay lo distribuía Cosmedia hoy. No. Era un teaser trailer. Ah, bueno, perdón. No era teaser, era un trailer del juego. Y un trailer que a mí me vendieron el juego, tío. Es la hostia el trailer. Es que las de Halo es tremendo. Square. Por cierto, Víctor, hoy en Game Trailers, hoy viernes, no sé qué hora, primer video gameplay de Crisis 2. Ah, pues lo informo a todos, me ha venido a la cabeza. Bueno, no duermo hoy. Yo de Square Enix me espero sobre todo por parte de Eidos, por parte de Square me da exactamente igual lo que hagan. Batman Arkham Asylum 2. Gameplay, ¿no? Sí, ya en un estado avanzado de desarrollo el juego. Volviendo al tema de Deus Ex, yo creo que yo le daría un voto de confianza a este juego. Por lo que vi, la trama parece que va a estar bastante bien. Me recordó mucho a Mass Effect, sobre todo el estilo del diseño, los gadgets y tal. Y luego las fotos que subiste tú, Oscar, al foro, los scans del juego, tenía un aspecto visual bastante atractivo. ¿Y sabes a mí qué otra cosa me recordó a Mass Effect? La banda sonora. También, tío. La música, esa música tan tan sutil, brillante. Bueno, yo estoy con Bono, o sea, como distribuidora, yo, pues, Batman Arkham Asylum 2, o como se vaya a llamar, yo lo secundo. Y como desarrolladora, a mí me gustaría que enseñaran algo de Kingdom Hearts 3 y que rectificaran cosas del Final Fantasy 13 para no volverla a cagar en el Versus 13. Yo creo que mostrarán Versus 13, pese a que ha sido retrasado, mostrarán algo, aunque sea scans o algo sí. Así, yo es lo que creo. Y sobre todo un juego que estamos olvidando y del cual espero algo, Thief 4. No, ya dijeron que no lo iban a llevar. No. Pues dijeron que no lo llevaban. Futuro, pues bueno. Que se pueden ir a tomar por culo, entonces, me da igual. Yo lo que más espero de Square Enix es de las historias... Ah, no, espera. No es Square Enix ya. hablando en serio. Yo espero ver cosas de Parasite Eve 3. Porque le tengo bastantes ganas. Una putada que sea para PSP, pero... Pero bueno, si sale un buen juego... Pero le tengo muchas ganas. Tengo ganas de verlo. Yo creo que se van a centrar en Final Fantasy XIV, sobre todo. Que ese ya está ahí. De hecho, creo que ya lo confirmaron. Error. Que iba a estar presente. Joder, bueno, tío, pero es un Final Fantasy más. Bueno, hablando de Final Fantasy, salieron unas declaraciones del creador de Final Fantasy XIII hoy, hablando del posible remake del 7, y dijo que necesitarían 10 veces más tiempo que para hacer el Final Fantasy XIII. Yo no sé de dónde... O sea, ya tiene el juego hecho, no sé. Pero bueno, y luego quería comentar... lo del Tomb Raider que anunciaron hace tiempo, no el arcade, sino el Guardian otro. Of Light o algo así. El que se supone que es el bueno. Medio rol, medio chungo, medio no han enseñado nada y se supone que estamos a la espera. A lo mejor podrían enseñarles por lo menos un teaser del juego. Y yo tengo ciertas expectativas con respecto a este juego. Precisamente hoy, lo que decía David del Final Fantasy XIV, no sé si hoy o ayer salieron unos scans nuevos con imágenes y tal, y el personaje principal, o uno de los personajes principales que se pueden crear, tiene, y es un chico, tiene cara de chico, y no es un puto andrógino de mierda, sí. O sea, tiene buena pinta, al menos en diseño. Sabéis que Saga ha hecho mucho de menos de Eidos y espero que haya algo, aunque es casi imposible. Soul River, tío. Ah, pensé que ibas a decir Hitman. Yo también pensé que ibas a decir Hitman. No, pero Hitman seguramente sí, pero más adelante. Pero eso, Soul David, River, Soul yo creo que es imposible. Yo creo que está muerta. Pues sobre todo para este 3. Es una pena. River, es una, tío, una saga pena. Cojonudísima, pero cojonudísima. Y la dejaron desde PlayStation sí. 1, ¿no? La dejaron. Y aparte yo creo que si hicieran no. algo que tenga que ver con... El 1... El 2, el de Fiance y Blue Domain. Hubo más entregas. Yo, el 2 le perdía pista. Es lo que iba a decir. Si hacen algo de todo lo que tiene que ver con esta saga, creo que sería un Blue Domain, porque es mucho más de fostear y es con lo que van los tiempos ahora. Bueno, vamos a ir con más distribuidoras. Vamos a hablar de Take-Two, que recordemos que Take-Two incluye también a Rockstar Games y, bueno, 2K Games, etcétera. Espero GTA V. GTA V Vice City. Que se rumorea que puede salir. Sí. Voy a Nueva York, a Rockstar North, y les beso a todos. En el culo, además. Es que es previsible. GTA 3 tenía la ambientación más o menos del 4. Sí. Y después pasaron a Vice City. En PSP hicieron lo mismo. PSP Liberty City Stories y después Vice City Stories. O sea, es el paso lógico. Un GTA de nueva generación, bueno, de la actual generación, ambientado en la ciudad del vicio. Eso es un Solz por 4. Sí. Si es Vice City, Solz. Si no, a mí, o sea, es un GTA como el GTA 4, me decepcionaría muchísimo. A mí, es una opinión que tengo, los GTA ambientados en una época específica son mejores que los GTA normales. Ya vemos el Red Dead Redemption, que no es más que un GTA ambientado en el oeste, y está saliendo un juego muy bueno, precisamente por esta ambientación. Entonces, de verdad, si sacaran un GTA actual otra vez, me decepcionaría mucho. Ya el 4 me decepcionó mucho. Y además no daba lo que prometían, porque prometían que te podías ir por el lado bueno o por el lado malo. Solo tienes dos putas decisiones en todo el juego. Y eso, pero bueno, a ver qué nos pueden enseñar, y espero que salga un Vice City. Pero esas decisiones cambian el curso de la historia. Sí, pero... No como en Fallout 3. Ah, mierda. Vamos a ver, si es un GTA basado pues en el ambiente, pues eso, como decís, de Vice City y esas cosas, yo lo cojo con los brazos abiertos, eso sí. Si es otra cosa de GTA, pues yo paso, porque yo para sandbox no estoy. Factor ambientación, que comentaba Jorge, yo lo veo indispensable. Y el factor de Vice City, pues con, recordemos, un juego con una banda sonora acojonante, una ambientación buenísima, pese a que el juego iba así un poco de coña y tal. Y bueno, yo creo que eso sería estupendo. Y comentar también de Rockstar Games, en el caso de Rockstar, que todavía nos falta por ver Max Payne. Cierto. O sea, Max Payne 3. Y la Noir, ¿no? No era de Rockstar. ¿Eh? La Noir, sí. Es. Que se tiene una pintaza de ese juego. Bueno, desmarcando un poco de Rockstar, yo me atrevo a decir que Gearbox va a presentar el teaser trailer de Borderlands 2. Solz. Bueno, y Take-Two también distribuye Mafia 2, ¿no? Exactamente. Que yo imagino que ya darán una fecha de salida. Porque... Y es que ya la hay, el 28 de agosto. Oh, vaya, y seguro que la di yo aquí y no me acuerdo. Solo quería apuntar que Tommy Vercetti es Dios. Sí. Es el mejor puto personaje. Es Ray Liotta, tío. ¿Os acordáis esa imagen de Tommy Vercetti al anochecer, al atardecer, con la katana en las manos? Sí. Es un puto ídolo, ese hombre. Es un ídolo de más. No creo que sea el protagonista de un nuevo GTA ambiental. Pero ahora es el Dios en Vice City, o sea que... A lo mejor tienes que cargártelo. Sí, puede ser. Bueno, y tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hombre, ¿qué hay? Soy Daz. Hola, Daz 1. Bienvenido. ¿Y qué querías comentar? Hola, soy Daz. Nada, estaba aquí a ver, tentar un poco a Teo Jima, a ver si me quiquea, como no tiene internet. Se lo dejo la oportunidad de hacerlo telefónicamente. No creo que sea tan cabrón. No me tientes. Bueno. ¿Cuáles son tus deseos, pronósticos y demás para este 3? Yo no tengo ningún pronóstico. A mí que enseñen lo que tengan que enseñar y ya está. Yo lo tengo curiosidad por ver, es un nuevo hardware, a ver si muestren algo. Sobre todo la 3DS esta, a ver qué es, si no es más mierda casual o si es algo serio ya. Y bueno, también señalar que la conferencia de Nintendo que este año dure 2 horas, no sé, me parece ya significativo. Pues los últimos años solamente duró una. Y a mí me parecía una teletienda, básicamente. Y recordemos que Havok, los desarrolladores de motores de física y demás, que se han expandido y ahora van a desarrollar más tipos de motores técnicos, van a estar aquí en E3 y van a tener su presentación y demás. Dap, o sea, no tienes ni deseos ni pronósticos. Hombre, yo quiero ver cosas, pero ya te digo, no tengo ninguna expectativa así, porque las expectativas al final no son muy buenas. Eso, más o menos lo que ya habéis comentado, un Batman Arkham Asylum 2, tengo curiosidad por verlo. Hombre, la Assassin's Creed ya empieza a rayarme un poco, así que tampoco tengo nada que ver, es demasiado pronto para ver algo. ¿Y un Dragon Age 2? ¿Te interesaría? Están con muchas expansiones por ahí todavía. Que se tomen su tiempo y que hagan las cosas bien. No, el 2 ya, queremos. No, que anuncien el 3, ¿no? Como con el Draken, ¿sabes? En el fondo, Dab, eres nintendero, ¿eh? ¿Yo? Las dos primeras predicciones que dijiste fue la conferencia Nintendo y la nueva 3DS. Ya solo, solo te fijas en eso, no, Oscar. No me digas eso, tío. Pues sí, Dab, es un PC fan, tío. Sí, ves. Solo por meter cizaña. Y ni siquiera The Witcher 2. Hombre, The Witcher 2, pero es que eso, joder, eso ya se sabe, tío, está ahí. Y a ver, lo que me temo un poco es el tema este de que con la posible salida en consolas, que bueno, que al final dijeron que no y tal, pero bueno, ya se verá. Pero bueno, que saquen el 2 sin que haya por ahí el 1, no sé, tampoco lo veo. Bueno, pues Tab 1, ¿quieres comentar alguna cosilla más? Nada, solo así un saludo a todos y todavía estoy un poco impactado por eso de que comenzarais puntuales, así que... El complejo anda sigue sorprendiendo. Fue gracias a mí que les metí caña. Efectivamente. Bueno, pues nada, Tab, muchísimas gracias por estar aquí. Venga. Y un saludo. Chao, tío. Hasta pronto. Bueno, y vamos a seguir hablando esta vez de THQ. THQ, ¿qué esperáis de esta compañía? Darksider 2, está claro. ¿Quiénes son estos? Los de Frontlines, Full of War. ¡Oh! Quiero la segunda parte. Digo, no, nada. Y Red Faction. Y los de, sí, joder. Sí, MDK2 es de THQ. Y Worms. Y... Ibas a decir, no, MDK2. Sí, pero no. Sí, es de THQ. ¿Y qué más? Iba a decir... Joder. Full of War. No, Metro 2033. Igual presentan Metro 2034. Sí. Que, por cierto, Daf 1 me había enseñado una preview de un juego que van a sacar ellos, que es Company of Heroes Online. Joder, ya empezamos. Sí, sí. Empezamos. Y bueno, a mí me llama la atención. Company of Heroes era un... ¿Of qué? Heroes, malditos bastardos. Of Heroes. Nosotros hablamos en español, Spanglish. Darksiders 2. Punto. Y final, se acabó. Pues, y la versión de PC, y la versión de PC que sale el 27 de julio, por cierto. Yo también, por segunda vez. Yo añado algo. Dice, aunque a ti no te interese en absoluto. ¿Cuál? Yo espero algo de Relic. Espero un buen juego de estrategia de Relic. No sé si basado en Warhammer, si basado en la Segunda Guerra Mundial, pero espero algo bueno de Relic. De este estudio siempre se pueden esperar buenos juegos de estrategia. Y por cierto, aunque ya está confirmado, tampoco tiene mucho morbo, un nuevo Red Faction. Ya está confirmado. Efectivamente. Lo que pasa es que me gustaría mucho que volviera a mecánica en primera persona. En primera persona. Me gustaría muchísimo. El guerrilla no está nada mal, ¿eh? No, pero yo sigo teniendo ese... ¿No sabes? Sí, yo también. Ciertamente, el 1 era muy bueno. Es que el 1 era buenísimo. Sí, el 1 muy bueno, desde luego. Una historia muy buena, además. Desde luego, sí. Pues nada, bueno, vamos a pasar a la siguiente distribuidora porque vamos un poquito justos de tiempo. Vamos a hablar de una de nuestras favoritas, Ubisoft. Oh. ¿Qué esperáis de Ubisoft para este año? Y no me digáis mierda. Splinter Creed. Yo espero que acabemos pronto de hablar de Ubisoft. De acuerdo. ¿Imagina ser Altair otra vez o imagina ser Sam Fisher? Yo digo que reediten muchos títulos de la línea Codegame y que la saquen más amplia. ¿Por qué me saltas? Joder, no te vi, esto. No te vi. Me cago en la leche, respeta la puta jerarquía. Tú te pides a Jade Raymond de Zafata en el E3. Eso siempre, todos los días, además rezo a Dios por ello. Far Cry 3, el primer teaser trailer. Es verdad. Si enseñan es eso, joda el PC con semen. Así que ya sabéis, cuando estéis en el chat hablando con David y con todos que estemos viendo las presentaciones de E3, si David se desconecta, significa que jodió su PC con semen. Mierda, me había olvidado de Far Cry. Ah, eso es que no lo deseas, eres un traidor. Me das asco. Far Cry 2 es un puto juegazo, una maravilla. Y el 3, lo quiero. Pregunta off topic. Bueno, ¿dónde quieres que sea Far Cry 3? Menos en Egipto, en cualquier sitio. Va a ser en África. Sí, va a ser dicho, en África. Sí. Pues yo digo que para este E3 se presenta o se anuncia Assassin's Creed 3. Eso ya inicialmente. Es posible. En segundo lugar, algo de Prince of Persia, porque últimamente salen como rosquillas. O sea, algo de Prince of Persia, algo nuevo de Splinter Cell. Es como un FIFA. O simplemente insinuar, ¿no? Splinter Cell. Y espero que nada de la mierda de juego de fútbol ese asqueroso que acaban de sacar. La tercera partida anunciaron, ¿no? Yo me mandaron un correo electrónico Ubisoft, también os llegaría a vosotros, sobre el planning de Ubisoft para el próximo 3. Sí, efectivamente. No parecía nada de Far Cry 3. No, yo pregunté si iban a mostrar algo de Far Cry 3. Me dijo la chica esta que no podía decir nada. Así que no descartéis alguna sorpresa. Anuncio sorpresa. Pero de todos modos, eso, aunque preguntes, o sea, ¿sabes? En este aspecto, Ubisoft y todas las compañías, sí, hasta E3, les ha apoyado que preguntemos. Bueno, esto como deseo personal, más que para el E3, o sea, que vuelva Rayman, que dejen los Raving Rabbids, sí, que vuelva Rayman, tío. ¿Pero sabes quién hizo Rayman? Michel Ancel, que está muerto. Se fue de Ubisoft. Vaya, hombre, por Dios, qué pena. Pero a ver si retoman la saga, sí, y tío, hacen algo decente. Estaría, y estoy muy con Zoe, bien. Hasta los huevos de Rayman Rabbids. Hasta los huevos, macho. Están hasta en la sopa. Ahí están muñecos de Rayman Rabbids. ¿Jugaste alguno? Probé uno en Wii y me pareció una mierda. Y tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, soy Metebol. Hola, Metebol. Hola, Metebol. Está cortado. ¡Pistolita! Estás cortado. Perdón, que se veía. Estaba yendo con la radio ahorita. Ah, vale. Estás cortado, Metebol. ¿Te da vergüencita? ¿Cómo? Si te da... Nada, es igual. Espera, baja la radio o el sonido que tengas y escucha solo el teléfono móvil. Sí, vale. Ahora. Vale, ahora bien, ¿no? No digo que si te da vergüencita. No, que va. Bueno, a ver, coméntanos, ¿qué quieres comentar? ¿Qué deseos, pronósticos tienes para este 3? Este 3 va a ser el de las secuelas. El de las secuelas, otra vez. Otra vez. Bueno, ¿qué secuelas esperas? ¿Qué juegos esperas en este 3? Va a ser el mejor año de todos. ¿Pero qué juegos concretamente esperas? Bueno, yo espero un Infamous 2. Bueno, que ya ha sido anunciado. Un Max Payne 3 a ser posible decente. Cosa imposible. Complicada, por lo menos. Y bueno, a ver qué... ¿Se te ha intercortado o es el corte o algo así? ¿Hola? Sigues vivo, Meteo Wolf. Meteo Wolf. ¿Estás por ahí? ¿No lo oyes? Perdemos. ¿Sigues por ahí? ¡Lo perdemos! No, me temo que se ha muerto, ¿eh? No lo hagamos mal, pero... Lo hemos perdido, Meteo Wolf. ¿Sabéis qué hacer? No uses teléfonos móviles. Efectivamente. Bueno, pues nada. Si llamo otra vez, pues bien y nada. Bueno, un saludo, Meteo Wolf. Un saludo, gracias por llamar. Gracias por llamar. Sigamos comentando, vamos a seguir hablando de otra compañía, esta vez. Tu favorita. PC. Valve. Ah, sí, Activision Blizzard. Valve. No, Blizzard no va. La compañía del gordo. I'm Gabe Newell. Efectivamente, y Gabe Newell, que hoy tenemos declaraciones en exclusiva de lo que van a ser sus impresiones en el... No tengo declaraciones exclusivas, así que vas de culo. De acuerdo, pues nada, es una pena. Tío, recuerda, rompí el CD de los sonidos el otro día. Ah, es verdad. Estoy sin sonidos. Estoy sacándolo de la manga. ¿Por qué lo rompiste? Porque era un verbatim. Y el otro día me cascaron tres grabando una cosa y ya está, me enfadé. Bueno, pues de Valve, ¿qué esperáis de Valve? En primer lugar, Portal 2, eso seguro. ¿Qué esperáis? Sí, yo iba a decir eso, o sea, Portal 2... Y no sé, los Meat que falten, o sea, el Meat de Pyro y el Meat de Medic, o algo para Team Fortress 2. Half-Life Episodio 3 o Half-Life 3 a secas, yo creo que, no sé, es mucho soñar, ¿no? Sí. Left 4 Dead 3, seguro, porque sale uno cada año. Otro pack de mapas. Uno cada año, Left 4 Dead 3. Me estoy traciendo a mí mismo, pero Salt. Es una mierda de juego, si no lo has jugado todavía. Por eso coño. me gusta llevarte a la contraria. Bueno, sí. El nuevo motor de Sur, el sucesor de Sur, perdón. Eso es lo que espero yo. Motor gráfico nuevo, sí. Motor gráfico nuevo, sí. Subo la apuesta con Half-Life 3. Y va a ser, si sale Half-Life 3, el mejor puto 3 de todos los tiempos. Antes del Half-Life 3 tiene que haber algo más. El Half-Life Eso, Half-Life. No tiene por qué. Directamente 3. No tiene por qué. 3 y 3. Ya está. Como que no tiene por qué. No, no tiene por qué. Llevan 2 años comiéndonos la cabeza con el puto episodio 3. Es para que nos confiemos. Ah, pero es que realmente Valve no ha dicho exactamente... Va a haber Half-Life 3... 2, perdón, episodio 3. Ha dicho a la gente que preguntaba... ¿Habrá Half-Life 2 episodio 3? Puede. Puede que estemos trabajando en ello y cosas así. Y Oscar... Yo espero que presenten Portal 2, acabármelo y ver los créditos de Portal 2, que seguramente vayan a ser la polla. Sí. Yo recuerdo las declaraciones de Gabe Newell, que dijo hace un año que no hablaban de episodio 3 y no podían decir por qué, pero que tenían una buena razón para no hablar de ello. Efectivamente. Surs. Surs 2. Half-Life 3 directamente. Sin bueno, episodio 3. Vamos a comentar, sin interrumpirte, David, vamos a dar paso a una llamada más. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. Hola. Se te escucha otra vez entrecortado. Si no me equivoco, ¿no? Esa persona. No, ¿quién no es? Hombre, no. Persona. Acaba de presentarse, joder. ¿Cómo va a ser no, esa persona? Es que no lo oí. Repite, ¿quién eres? OPT. Ah, OPT. Oh, bueno, pues coméntanos, ¿qué deseos, qué pronósticos tienes para este E3 2010? Bueno, yo no sé si estará en el E3, pero a mí me gustaría que saliese ya de una puta vez el Mafia 2. Sí, va siendo... Hombre, fecha hay, ya, de lanzamiento. Ahora que lo cancelen y nos joden a todos. Verdad, ahora que lo cancelen y nos jodan a todos. Después de toda la tralla que llevan dando estos 2 últimos años con vídeos e imágenes, no se atreven a cancelarlo, se mueren antes. Y bueno, OPT, ¿esperas algo más en este 3? ¿Hay algo que te gustaría ver especialmente por parte de alguna compañía? Bueno, a ver lo que hace Valve, no sé. Pero tampoco tengo muchas esperanzas, ¿eh? Después del episodio 2, la verdad. ¿Pero no esperas un Half-Life 3 o un episodio 3 o algo así con palancas? No, bueno, sí, puede que no sea el episodio 3, pero Half-Life 3 ni de coña. Víctor, tío, hay gente en este planeta a la que no le gusta Valve. No puede ser. Asúmelo, tío. No puede ser, no. Vamos a ver, a mí me gusta Valve, ¿eh? Ya, eso es lo primero. Es más, me gusta Steam. Steam es la hostia. Sí, Steam es la hostia. O sea, y en cuanto lo saquen para Linux va a ser la puta hostia. Bueno, ya está, ya lo jodimos. Bueno. La puta palabra mágica, tío. Bueno, pues, OPT, ¿quieres comentar alguna cosilla más o...? Sí, que la auténtica palabra mágica es tetas. Efectivamente, pues... pues, regocijémonos, tetas. Bueno, OPT, muchísimas gracias por estar aquí en el Complejo de Anda. De nada, venga. Bueno, pues, por cierto, ¿qué tal está el chat y todo eso? Ahora mismo 26 personas echándose unas risas. Bueno, pues estupendo, esperemos que lo estéis pasando bien y que os esté gustando el programa. Y esperamos, por supuesto, tener internet pronto para poder comunicar vuestros comentarios. O no, porque ya que así ya por lo menos llaman, porque si no, no se mojan, macho. Sí, es verdad, nunca os mojáis, hay que llamar, joder, hay que llamar. Bueno, pues nada, OPT, muchísimas gracias por estar aquí y muy buenas noches. De nada, venga, chao. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, y sigamos con Val. Estábamos hablando de Motor Sur. Sí. Os iba a decir que hace un par de años se mostró una captura de una posible demo técnica de lo que sería el futuro Surs. De esto hace ya 2 años, ¿eh? Ya, pero... Y además parece que oficial de Valve. Lo que pasa es que ese proyecto se demoró y parece que están esperando una ocasión idónea para mostrarlo. No obstante, David, si se presentara, creo yo, un nuevo motor... Sería muchísimo más evolucionado sí, que eso que has visto. Es que no se presentó, sencillamente... Se dejó entrever. Eso es. Yo, no tiene que ver con el Surs, pero más o menos. Había visto hace un par de años, o un año y medio, un vídeo del Havok, el nuevo motor Havok, sí. Que movía los pliegues de ropa en tiempo real, sí. Acojonante. Era increíble, y lo sacaron hace un año y medio y no se volvió a saber nada de él. Pero es que Havok, ¿cuánto llevamos con Havok ya? Ya era hora que no, pero fue el motor gráfico que puso de moda lo de la física, o sea, no, supuesto, increíble, pero, el trabajo que hicieron. Pero ya lleva siendo hora de renovarse. Van a sacar una puta bomba, ya verás. Sí, tienen que sacar algo, sin duda. Bueno, vamos a irnos ya con las compañías de consolas. ¿Qué quieres decir? Que nos falta otra de las grandes, Electronic Arts. Claro. Ah, sí, es verdad, Electronic Arts. No lo vi, sí, efectivamente. Coméntanos. Yo no espero nada de Electronic Arts. No, mentira. Espero Dead Space 2. Espero un futuro Mirror's Edge. porque ojalá, el primer Mirror's Edge lo quemé, pero acabé hasta los cojones. Así que yo espero que anuncien la segunda parte, pero que tarden un añito en sacarlo al mercado para... Que te dé tiempo para desasquearte. Que me dejen respirar. A ver, yo estoy con Oscar, Mirror's Edge de primeras. Estaría muy bien que sacaran un juego un poco más largo. La trama me da igual, pero que saquen un buen juego como es Mirror's Edge. Y de segundo plato, pues me gustaría ver que los chicos de EA hayan tomado ejemplo de God of War 3 y saquen de la manga un Dante's Inferno mejor que el primero, e incluso me voy a mojar un poco mejor que God of War 3. ¿Qué has dicho, hereje infame, tío? Dios santo. Yo solo espero Dragon Age Origins 2. Es el puto RPG de esta generación. Es lo mejor que se ha hecho nunca. Joder. Lo digo mejor que... Sí. Mass Effect. Sí, mejor sí. Que Mass Effect. Sí, tío, mucho mejor. Conste que yo también espero Dragon Age. Lo espero con muchas ganas. Y el 1 lo considero uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Me gustó mucho. Y bueno, también me gustaría ver algo de Mass Effect 3. Me gustaría que por lo menos enseñaran un teaser o algo así. Y lo que dices tú, Mirror's Edge 2, pero vamos. El 1 me pareció un juego tremendo. Y una pena que fuera tan corto. Y pues queremos ver más y a ver qué nos pueden sacar, qué novedad pueden sacar en Mirror's Edge. Pues de Electronic Arts, recordemos que engloba también todo referente a BioWare. Veremos, imagino, el nuevo Star Wars The Old Republic, el juego multijugador, imágenes ya en un estado avanzado, imagino. Un teaser muy breve de Mass Effect 3, lo más probable. Veremos también, creo yo, algo referente, bueno, tema deportes, muchísima cosa de deportes, sector casual también, o sea, eso es indispensable hoy en día en EA, y sobre todo espero alguna franquicia nueva, espero algo nuevo. Veremos también, lo más probable, mi nuevo Medal of Honor, que ya debe estar en un estado de desarrollo bastante avanzado, y bueno, en septiembre ya. Efectivamente. Yo espero que anuncien la tercera parte de Mass Effect, y lo más importante todavía, un pack con la trilogía de Mass Effect para PlayStation 3, y me compro 4. Bueno, y vamos a dar paso a la siguiente llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas, chavales, soy Orfeo, ¿qué tal? Hola, Orfeo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, Dios, ¿y vosotros? Pues estamos aquí haciendo un programa de radio. eso está bien. Bueno, Dios, mira, Orfeo. Decirle, ha sido Teo el carrotero internet adrede para que llamemos, ¿eh? Lo acaba de confesar. Sí, era norma, sabía que iba a funcionar. Bueno, pues coméntanos, Alfeo, ¿qué esperas? ¿Qué pronóstico o deseos tienes para este 3? Bueno, pues yo veo que más que nada estáis hablando ahí a vueltas con secuelas y más secuelas, y yo lo que quiero son ver sobre todo nuevas IPs. Desde luego. No me preguntes cuáles, pero me gustaría ver cosas nuevas de casi todas las compañías. Y sobre todo de las nuevas IPs, pues quiero ver más y mucho más de Gears of War 3, que creo que todavía nadie lo ha dicho. No, porque eso va para el final. Sí. Ah, pues os he spoileado. Bueno, realmente da igual, todo Dios lo sabía, joder. Ya te digo. Y nada, sobre todo, pues bueno, me gustaría también que Ubisoft dijera que deja el mundo de los videojuegos. Pero creo que me voy a joder. Y nada, que Sega hiciera lo mismo. Poco más. No, que muriesen todos, aparte de eso. Exactamente. Kotick de primero. Que no. Que Kotick los matara a todos y después se suicidara. Pero públicamente, allí hiciera una conferencia, ¿sabes? Y uno en uno, un tiro a la cabeza. Pero... Joder. Y que lo haga Sam Fisher, que los mate Sam Fisher. No, Orfeo, un par de cosas. Por muerto, Sam Fisher. Orfeo, mi asiento huele a ti. Y me da asco. Y yo quiero secuelas, yo quiero todo secuelas. Para mí las secuelas son la salsa. Quiero quintas partes, sextas, octavas, vigésimo terceras. Yo vivo de las secuelas, me encantan las secuelas, coño. Conviction 2. No me llegan ya los pelos de la cabeza para contarlas. Bueno, y quería comentar, bueno, que estuviste hablando antes de Castlevania. Yo la verdad no le tengo fe al juego. O sea, lo he comentado mil veces. Creo que las críticas le van a caer a Mercury Steam. Seguramente es de tener culpa, porque ellos estaban haciendo su juego y Konami es la que prostituye la saga, pero sobre todo la legión de fans le van a decir que quieren un Castlevania y no un God of War. Sí. Y si no, apuntarlo. Seguro. Muy bien, pues Orfeo, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, dar un saludo a toda la gente de Game Hunters y todo eso. Exactamente. Ya estaremos en contacto y nada, me sumo a las peticiones del chat y que la palabra clave es tetas. Clarísima. De acuerdo, palabra clave de tetas. Y muy buenas noches, Orfeo. Y a gracias vosotros. Por llamar. Gracias, Orfeo. Buenas noches. Bueno, pues ahora sí, y tenemos que ir ya porque nos queda poco tiempo. Tenemos que ir al tema de las tres grandes de consola. Las tres grandes de consola, que vamos a empezar con Sony. ¿Qué esperamos de Sony para esta para este 3? Nada, ya se ha filtrado todo. Ya se ha filtrado. Se jodió. La forma en la que lo presenten. Bueno, vale. Voy a decir cinco palabras. Fuera sonajero, dentro Gran Turismo. Gran Turismo 6. Gran. Digo, 6. Son más de 5 palabras. Ahora nos anuncian. Pues Gran Turismo estará en PlayStation 4. No, Gran Turismo 6, próximamente, demo técnica. En PlayStation 4. No. Fuera coñas. Aparte de todas las filtraciones, Sony tiene material de sobra para hacer una buena conferencia. Porque tiene juegos y bueno, no creo que le quede ninguna sorpresilla, pero... Juegos que ya sacaron, ¿no? Dices, porque otra cosa buena no hay. Juegos que faltan por salir, pero que ya están anunciados. ¿Sabéis que Sony siempre que hace una conferencia te pone unos datos numéricos sobre las ventas de su hardware y siempre enseña la polla? A ver lo que hace con la PSP Go. Esta gente, yo quiero verlo. Yo solo quiero ver eso. Yo iría a esa conferencia y sacaría una pancarta con la PSP Go clásica enfocando el lector UMD y lo sacaría así. Y le dirías, ¿y ahora qué? O levantarías la mano y dirías, tengo una pregunta para ustedes. ¿PSP Go qué tal? No, ¿sabéis lo que pasa? PSP Go es la consola portátil de la historia que más juegos descargables ha vendido. Vale, sí, muy bien, bien. Vale. Nintendo van DS a sacar la polla con eso fijo, pero fijo. Nintendo DS en Japón vendía juegos descargables. Pero a lo mejor. Pero sabes a qué me refiero. Yo de Sony, y ahora hablando en serio, espero IPs nuevas, porque Sony en los últimos E3 siempre ha mostrado juegos nuevos. Yo espero alguna IP nueva de gran producción. Y bueno, pueden salir cosas muy buenas. O sea, Sony en sus estudios First Party saca cosas buenas, seamos francos. God of War, Ghost of Sparta. Se acabó el E3. Como decía David antes, yo quiero secuelas, y entre ellas Resistance 3. Yo estoy con Víctor, o sea, yo creo que deberían ir pensando en sacar cosas nuevas, porque, joder, God of War ya está cerrado, solo van a sacar precuelos. Mentira, quedan muchos dioses que matar, tío. Tú a callar. Yo creo que deberían crear sagas nuevas, porque como mucho en First Party o otro Uncharted, pero... Seguro que Kratos tiene por ahí algún hijo bastardo para seguir matando y hacer God of War. Me gustaría añadir una cosa, con respecto a Electronic Arts, que no lo dijimos antes y creo que es un error. Lo nuevo de Insomniac. Recordemos que Electronic Arts está trabajando con Insomniac ahora mismo para un juego multiplataforma. Es verdad. Estaría muy bien ver algo, porque Insomniac es un grandísimo estudio. Bueno, sí. Y también Bungie, en el caso de Activision. Estaba pensando en ello ahora. Pero Activision ya confirmó que Bungie no está trabajando en nada por el momento. Ya, bueno, solo tienen momento. La idea de para el FPS y pista, ¿no? Sí. Normal, están acabando con Rich. Y tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, Ezequiel, soy. Hola, muy buenas, Ezequiel. Bueno, pues coméntanos, deseos y pronósticos para este E3 2010. Pues tres concretamente, el Half-Life 3, yo creo que va a ser Half-Life 3. Ajá, Sol. El Castlevania y el Dead Space 2. Dead Space 2, efectivamente, juego de que no hablamos y que se debería mostrar en este 3. Ah, bueno, el Oscar. Disculpa, Oscar. El primero es la polla es y igual. El segundo... ¿Quién se fija en Oscar? Hack. Y bueno, Ezequiel, con respecto al tema Half-Life 3, ¿por qué estás tan seguro de que vaya a ser 3 y no episodio 3? Voy a meter tocar los cojones. Después de tanto esperar, es que no creo que se atrevan a sacar un episodio 3 cortito como ha sido episodio 2 y episodio 1. Yo creo que van a tirar más por un juego completo con nuevo motor gráfico. Y bueno, ¿hay alguna cosilla más que quieras comentar especialmente de este 3 2010? Pues nada, que espero nueva IP, a ver si se curran un poquito el tema de nueva de esa y no sé, también el Darkseid 2, que me gustaría ver algo, aunque tardarán mucho, me gustaría ver algo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en Complejo Banda, muchísimas gracias por llamar y esperemos que estéis disfrutando del programa. A vosotros y en esta noche nos vemos en la quedada de Team Fortress. Efectivamente. Venga, hasta luego. Buenas noches. Es que es complicado hablar de IPs nuevas, porque no sabes de lo que puedes hablar, no sabes lo que va a salir. O sea, por eso lo de las secuelas es más recurrente. Pero vamos a ver, tío, Sony Santa Mónica hace una IP nueva y ese tiempo que invierten en hacer una IP nueva no lo invierten en hacer un nuevo God of War. Eso no puede ser, tío. En serio, no. Bueno, hablemos de la siguiente en discordia, Microsoft. ¿Qué pensáis que puede sacar Microsoft en este E3 2010? Lo que puede sacar es Natal por la ventana, o sea, yo no lo secundo. Y lo que quiero es ver cosas de Gears, quiero Gears. Y si no, yo me voy a mojar muy mucho. Yo quiero que saquen Microsoft una portátil. ¿Portátil? Sí, no creo. Creo que quiero que se metan en el mundo de la portátil, solo para dar por culo a Microsoft, digo, a Sony y a Nintendo. Y a Apple. Bueno, y a Apple. A medias. Xbox 360 Slim. Sí, fijo. Es mi deseo de este 3. Y me la compro. ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Oh! Si no da momento, fallos... Momento, espera, primicia quietos, mundial, quietos, primicia quietos, mundial. Quietos, tú quietos. Me la compro. Es mentira. Eso está grabado, ¿eh? Es mentira. Está grabado. Sale Slim y te la compras. Sale de salida. Y me la compro. De salida. Si tú odias Microsoft... Ya, pero tengo un puñetero gamer tag ahí creado. Y me jode... Tío, te vale para el PC. Me jode que tenga un los bajos. Ya, pero solo tengo 2000 te jode que tenga... puntos. Exactamente, te jode. Es por los logros, tío. No, es por los logros. Eres una putilla de logros. Si es una Slim, me la pillo. No, a ver. Lo que quería decir fuera de esta coña, que a lo mejor no lo es... No, fuera de esta coña... sí, Gears of War 3 copió del Ninja Theory, este del Quantum Theory. ¿A que te pego? ¿Qué copió de qué? Sí, ¿Qué, la qué, rubia. ¿Qué coño dices? La rubia. Ah, vieron Quantum Theory, sí. Theory y Quantum copió Theory de Ania. Y la chica que salía en Gears of War 1, ¿quién era? Sí, pero esa no era un, no era un Gears, era una fulana. Esta, la idea de la fulana ya tenía el Cliffy B desde el principio. Quantum Theory copió, seguro. No. Son putos chinos. Los chinos copian muy bien. Tío, copia una puta mierda. Eso es lo que copia Quantum Theory. ¿Qué es eso, tío? Que, por cierto, que lo que hablábamos antes de los logros, me llamó mucho la atención un post de Twitter de Funs, de Game Over, que dijo: si la Dreamcast hubiera tenido logros, otro gallo cantaría. es verdad. Bueno, tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Muy buenas noches, Víctor, soy Cutreman. Hola, Cutreman. Hola. Bueno, pues Cutreman, ¿qué deseos, qué pronóstico tienes para este 3 2010? Bueno, yo espero que Nintendo se espabile, ahora que va a tener un poco de competencia con las nuevas tecnologías, ¿no? Y quiero que me saquen Wii los juegos que yo esperaba que sacase en GameCube, como Pikmin 3, F-Zero, Luigi Mansion 2... Fire Emblem. Y que Microsoft se ponga las pilas o algo exclusivo de calidad, que estos últimos, con tantos años, parece que no han salido como esperábamos, ¿no? Bueno, la verdad es que el año pasado fue un año cutrillo y tal, este año va un poquito mejor, pero ciertamente estoy contigo en que estaría bien ver algún título exclusivo de calidad. Y finalmente, que yo creo que Nintendo 3DS puede ser un bombazo, es decir, Nintendo tiene los medios, es decir, tiene la pasta y puede tener la tecnología para hacer una buena máquina. Efectivamente. Y esperemos que tengan la visión que tuvieron con DS Wii, que aunque los resultados no agraden a todos, innovaron en su vida. Pero, Cutreman, también tuvieron medios y pasta para hacer la Wii, mira lo que le salió. Así ya, que no le vale ese ejemplo. Una obra David, de crear dinero. David, no es la misma posición. Cuando anunciaron un poco Wii... Fue una apuesta arriesgada. Pero vamos a ver, si la Wii tiene el hardware de una tostadora, o sea, es que no sé, hablo yo de eso, simplemente. Si Wii es sucesora de GameCube tal cual, o sea, equiparable a PlayStation 3 y Xbox 360, se comen una mierda. No, yo no estoy hablando de eso, digo que sea una consola medianamente más potente. O sea, que cosas como por ejemplo de un 3 sean posibles en la Wii, a eso me refiero yo. Coño. Bueno, Joder. Yo más bien me refería a que Nintendo en la época de GameCube, en sus años finales, le hizo la eutanasia a la GameCube. Sí, sí. Los últimos juegos se pasaron que todos a Wii y estaba a la cola de la pasada generación. De hecho, muchos hablaban de que Nintendo, si no fuera por las portátiles como Boy Advance, acabaría como Sega. Seguramente. Pero aún así, GameCube, desde el primer día que se lanzó y cada consola dio ganancias. Así que, siempre lo dices, tío, siempre lo dices, macho. También pero es que te he escuchado decir eso 20.000 veces. Tío, también lo dio la Virtual Boy. Es un Nintendo fanboy. No, tío. Pero a ver, aunque te quedes en 20 millones de unidades, esas 20 millones de unidades te dan beneficio. Y no es lo mismo que lo que le pasó a Microsoft. Y con... si vendes 150 millones de Play 2, esas quedan pérdidas. Vale. Pero PlayStation 2. Empezó a dar ganancias bien entrada la generación, no desde el principio. Vendió no el doble, vendió. Bueno, da igual. Bueno, vendió mucho más que la GameCube. Eres de letras. Sí. Señores, orden, por favor. Cutreman, muchísimas gracias por estar en el Complejo Anda. ¿Quieres comentar alguna cosilla más? No, nada más, muchas gracias. Un saludo a todo el equipo y métete y a quedado hoy, hombre. Que Quedada hoy. Quedada. Hoy quedada. Quedada FIFA 3. Venga, reinstalar. Venga, pues nos vemos luego. Venga, hasta buenas luego, Cutroman. Bueno, una pregunta que quería haceros con respecto a Microsoft. Con Sony no lo hice porque la posición, digamos, en este momento es algo diferente. Pero hablemos de Microsoft y luego de Nintendo también. Consola nueva, anuncio de consola nueva. Pese a que no se muestre todo eso, un prototipo, algo así, ¿qué opináis? No creo. Yo creo que consolas nuevas dentro de 2 o 3 más o menos. Hombre, vamos a ver, consola nueva, a lo mejor a modelo. Modelo sí. Modelo puede ser, pero a nueva generación ya yo creo que le faltan unos añitos sí. Aún. Víctor, oye a Poposky, le petó el Xbox 360. Todos caen, tengo miedo. Nosotros aún no caímos. ¿Por qué no la encendéis? Todos caen. No, ya. ¿Y ahora qué? ¿Me acabo de comprar todos muy en PC? No, joder. No, yo estoy machacando últimamente con Super Street Fighter. Y si me peta, tío, te jodes. Me gasté mucha pasta ahí, ¿eh? Sí, ¿en qué te gastaste pasta? ¿En las ediciones de prensa? No, tengo juegos comprados. ¿Cuántos? Unos cuantos. Oye, bueno, tampoco intentes intimidar por ahí que contigo nadie puede. Eso es jugar sucio, tío. O sea, tú tienes medio mundo de games. Sí, también tengo un banquillo. Tiene todo el catálogo de Xbox, joder. Yo no creo que ni se acerquen a presentar una nueva consola. Más que nada porque tienen ahí mucho que explotar con Natal. 2 años mínimo con Natal y después igual sí. Es que yo creo que esto ya es otro debate. ¿Cuándo vendrá la siguiente generación de consolas? Yo espero que tarde aún un poco. Estoy con Zoe, me parece muy pronto, hombre, para sacar una consola nueva. Mostrarla, vamos. Bueno, vamos a hablar de la última en Discordia. Siento. Bueno, Jorge. Bueno, yo quería decir que por mí que tarde, porque así me dura más el PC. Bueno, vamos a hablar de la siguiente discordia. Nintendo, ¿qué esperáis de Nintendo en este 3? Ganadora del E3, indiscutiblemente. Va a ganar Valve. Bueno, eso para ti ya era antes de que se anunciara nada. Un puto Zelda, el puto Zelda de Wii. Quiero que sea algo tangible, algo. Mira, que pueda si ver. Si sale Half-Life 3, en mi corazón eclipsará Zelda. Ni de coña. Sí. Y Zelda, da igual que Miyamoto sea despelote, no puede hacer nada. Yo creo que la industria puede. No, más. Pero date cuenta de una cosa, en a nivel mediático, sí. Aunque se muestre Zelda, porque Zelda ya se ha anunciado hace tiempo, aunque se muestre Zelda, si Half-Life 3 se anuncia en este 3, eclipsa todo lo demás, sí, estoy convencido. Sí, completamente cierto. Pues yo soy Nintendo fan este 3, creo que va a ganar este 3. No. Sí. Tiene los medios y bueno, sobre todo. Los medios siempre los ha tenido. Tío. Vale, pero sobre todo. Tiene los juegos, porque yo creo que este año va a arrollar. Yo, para mí, el Zelda es lo máximo lo que puede esperar Nintendo. Y tienen que enseñar algo, como dice Oscar, tangible. Se acabó eso de enseñar bocetos y dibujitos. Algo tangible. A mí me gustaría decir que, joder, a ver si se retiran un poco de las bizarradas y del mundo casual. ¿Qué bizarradas? Nintendo no hace bizarradas, joder. Wii Music. Vitality Sensor. Es el mejor juego de música de la historia. Vitality Sensor y la bicicleta. Bueno, lo que iba. Vamos a ver, a mí me gustaría que Nintendo es la que más de desventaja lleva en esta generación en cuanto a online. A mí me gustaría que crearan una plataforma online para sus mejores juegos y que en el futuro pues sacaran juegos con mejores funciones online y que lo pusieran más fácil, no que todo el mundo tiene que tener 4 numeritos para jugar online. Yo creo, va, no lo van a sacar, pero me gustaría un Zelda A Link to the Past 3. ¿Y el 2? Que sacase, no, por el 2 es el de Game Boy. Ah, claro, sí, es un hereje. Es un remake. Claro. Los Zelda nunca han tenido. Bueno, sí, perdón. Tienes razón. Yo fui. Se han tenido secuela. Pues, tío, me encantaría que sacasen un A Link to the Past nuevo con el. O sea, los gráficos antiguos y todo antiguo más. Pero en todo caso, un remake más que una secuela. No, remake no. Con nuevas aventuras. Yo quiero decirte, Zoe, que la Wii no puede mover el sistema online de Xbox o Play 3. La interfaz gráfica es demasiado pesada. Sí, o sea, si le cuesta mostrar la página de YouTube o de CineTube, ¿cómo coño va a mostrar eso, tío? Digo que si tengo yo más memoria RAM que la Wii. Pero para eso digo, que pongan una plataforma decente online para que se mueva. Pero es que no pueden, tío. No pueden. Callaos ya. F-Zero. F-Zero for the win. Sí, porque el GX de GameCube es la puta hostia. Pero con un mando de Wii, lo veo mal. Es mucho mejor el Wii Pau, tío. Pero tú qué fumas, qué clase de hierba fumas. Yo fumo calidad, tío. Wii Pau. Bueno, yo quería comentar una cosa de Nintendo y es tema consola nueva. Vamos a ver. En primer lugar, 2 horas. ¿Vale? En segundo lugar, a nivel técnico, con las consolas actuales, seamos conscientes, Nintendo no es rival, ¿vale? No. ¿No creéis que es un buen momento para Nintendo para sacar una consola nueva, HD, que sea técnicamente superior a todo lo que hay ahora mismo? Y joder, joder descaradamente a todos los demás. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Es que vamos a ver, desde GameCube Nintendo no ha sacado nada nuevo. Porque para mí la Wii es una GameCube, lo siento mucho, es lo que pienso. Yo tengo la teoría de que Nintendo se ha estado armando, o sea, ha estado invernando, ha estado pillando medios y comida. Alimentándose con las hormigas. Para reventar y sacar una super consola de la leche. ¿De verdad creéis en una Wii 2 con graficazos de la hostia y todo eso? Pero vamos a ver, Oscar, tío, ¿no ves lo que está haciendo ahora Sony y Microsoft? ¿Cómo coño me preguntas eso si ya lo estás viendo? Se me pone la carne de gallina solo pensarlo. Es que es así, claro que es así. No sé, para mí creo que es un poco pronto. Tienen que hacer. Si la Wii ya tiene una capacidad técnica superior, es que ya no habría nadie que le tosiese. Pero sería bochornoso que lo de hoy, que lo de estos momentos. Pero mucho más. Pensemos en esto, lo que estoy comentando. 2 horas, no una, como viene siendo la mecánica habitual. Esas 2 horas, vale, pueden ser por la 3DS, es muy probable. Pero pensemos que anuncien una consola nueva, HD. ¿Eso mataría a la competencia? Yo creo que sí. Mataría definitivamente a la competencia porque estamos en un momento en que las consolas ya son actualmente viejas. Ya lo son. Podría joder definitivamente. ¿Y qué hace Wii con los nuevos sistemas de movimiento? Tiene sus consolas HD actualmente, las consolas de Sony y Microsoft, con sensor de movimiento. ¿Qué hace Wii? Que lo único que tenía ya lo tienen las otras. Wii tiene cientos de juegos compatibles con el sensor de movimiento. Ya, la competencia pero... no. Ya, pero empezarán a sacar. Y la gente gente come por los ojos. Entonces, si ves una cosa que es más bonito visualmente, lo compras. Es que yo estoy de acuerdo con Víctor. Wii va a ser la primera en caer. Es decir, a nivel generacional va a ser la primera en caer. Tiene que ser Nintendo la primera que a su vez mueva ficha. Efectivamente. Y eso siempre le ha costado a Nintendo. Nunca ha sido la primera en sacar consola. Nunca. No. Nunca se ha arriesgado a empezar una nueva generación. No. Y por eso yo dudo tanto. ¿Qué iba a decir? ¿Cuál es primero, la conferencia de Nintendo o la de Sony? Porque hay que estar atento a lo que presente Nintendo y después también a ver el Sony, porque si como decís, Nintendo presenta una nueva Wii, una nueva consola de sobremesa, dice Sony, ahí va la hostia, espera, lo mejor para el final, tenemos una nueva consola de sobremesa, no. PlayStation 4. No, pero es que esto es una puta verdad, es... Si uno anuncia consola, el resto ya tiene que anunciar consola. Aunque no tengan nada. O sea, evidentemente están todos trabajando en una consola. Sería de gilipollas no hacerlo, ¿no? Pero dicen... Bueno, y ponen a un tío, ¿no? Una hora antes de la presentación. Oye, tío, diseñame una consola rápido en la carcasa. Y ahí ponemos la foto. Y luego te dicen... Ah, pero llevamos trabajando en ella 25 años. Efectivamente. No, pero es verdad. Es así, ¿eh? Si uno saca la polla, tienen que sacarla todos porque si no, quedan mal. Os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros creéis que estas compañías... tienen una serie de contenido ultra secreto que solo muestran en caso de que la competencia muestre algo súper brutal? Estoy convencido de ello. Sí, ¿Estáis convencidos de ello? Sí. O sea que, según vuestra opinión, hay consolas en el candelero. No. Consolas. Yo, por ejemplo, yo creo que el año pasado Nintendo podría haber enseñado el Zelda. Y no lo hizo, se lo guardó. Desde el lanzamiento de una consola ya se está creando otra. Eso es así. Se está creando tecnología efectivamente, nueva. Efectivamente. Pueden no tener la consola ya creada, claro. Pero dicen, estamos trabajando en ello y muestran una foto de una carcasa o cualquier mariconada. Y ya está, tío. Recordemos PlayStation Move. PlayStation Move, cuando se presentó en el pasado E3, se presentó después de que Microsoft presentara Natal, ¿vale? Y el estado de Move en ese momento era... totalmente precario. Era una mierda de demo técnica. Un prototipo. Una mierda de demo técnica que era, aparte de ser muy poco sensible, porque era una mierda realmente, pues eso, la gente no se fiaba de ello. Y además lo pusieron en una tele, en plan cutre, proyectado en la pantalla de fondo y con un tío que era de los desarrolladores de iToy. Eso no estaba preparado, estoy totalmente convencido. Era que estaba en el tintero. Y sin embargo, hoy en día, yo creo que tiene más futuro que Natal, el PlayStation Move. Porque tiene un mando. Sí, porque tiene un mando. Básicamente por eso. Natal tiene futuro para otras aplicaciones, no solo para juegos. Bueno, tenemos la última llamada de la noche. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Soy OPT. Hola OPT, ¿otra vez? Sí, otra vez. Coméntanos. Me ha pillado el mono. Ah, el mono. Coméntanos, ¿qué te gustaría comentar en esta ocasión? Yo creo que no van a sacar una nueva consola los de Nintendo. ¿Por qué? ¿Qué te hace estar tan seguro? Porque es muy sencillo. Porque la gente ya tiene una Wii en casa. Hombre, eso es verdad. por desgracia. Y comprar otra consola es absurdo. Es que la gente se ha comprado la Wii para tener la de Piso Papeles. Yo la tengo de Piso Papeles. Yo la tuve. Hay gente que le damos uso. Cojonudo, no lo voy a tirar para comprar uno nuevo. Ha estado bien. Comentario de la noche, sin duda. Tú sé. Bueno, entonces, ¿no crees que haya Wii 2 o consola nueva de Nintendo para salto generación? A mí no me va a salvar la vida ni nada. Prefiero que gane España el Mundial. Hombre, yo también. Si tengo que escoger, prefiero que gane y eso que me importa 3.500. Bueno, pues, Opete, ¿hay una cosa que quieras comentar a mayores o...? Pues, a ver, se anuncian el Plan vs. Zombies 2. Y así de una puñetera vez para Xbox Live Arcade, que va siendo ahora también. Sí, bueno, con que lo saquen por Steam me es suficiente. Bueno, pues Opete, muchísimas gracias por llamar nuevamente y muy buenas noches, nos vemos en unos minutos. Venga, chao. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues finalizamos ya. Creo que hemos dado un repaso grandísimo. Tenemos que acabar el programa ya, porque ya es que yo pensaba que esto de E3 no hay retros, efectivamente. Es igual, oíste. Si hay retro cada 6 semanas, ¿qué más da que sean 7? No, pero yo pensaba que iba a dar para mucho menos tiempo de que dio realmente. Y bueno, me alegro porque hemos dado un buen repaso a nuestros deseos de todas las compañías y demás. Creo que a David le acaba de gustar este anuncio porque lo va a enlazar con. Con Red Dead Redemption, por supuesto. Vale. Creo que tiene más lógica. Bueno, ya hablaremos. No hagamos spoiler. Es que acabas de hacer spoiler, que te cagas, tío. Ya, me cago en. Es un spoiler oficial del complejo Holanda. Vete a tomar por el. Vete a crossover a hacer spoiler. Bueno. Nos vamos a ir con. Hasta los huevos. Con la sección favorita de Teo Jima. ¿Qué hemos aprendido hoy? Señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo he aprendido que quiero que saquen Half-Life 3, que los sociólogos son unos cabrones que intentan jodernos, pero que un sociólogo me dejó un cómic que me lo voy a leer. Y es un cómic caro, ¿eh? O sea, hay nivel, los sociólogos tienen pasta. Después de leerlo, dúchate. Léelo con guantes de látex. Antirradiación. Yo voy a decir, señores, es un jodido spoiler que el complejo Holanda vaya a analizar el puto Red Dead Redemption, de verdad. Sí, gilipollas, sí. Es un juego secundario, no es como Drakensang 3. No lo íbamos a analizar. Drakensang 3. De hecho, el spoiler fue de Jorge diciendo que le llegó una copia de prensa de Red Dead Redemption. Puede llegar, bueno, pero puede ser para sí, el blog. Sí. Tú trabajas sí, para sí. La competencia, cabrón. Ya está. Bueno, yo he aprendido que el E3 va a ser bastante variopinto según nuestras predicciones o deseos y que no puedes ir a la playa ni 2 horas sin quemarte. Yo he aprendido que el hype mata, pero de gusto. No. Desde tiempos inmemoriales ha habido hype. Bueno, yo he aprendido 1. Sold. 2. La mejora del sensor del escáner de Mass Effect 2 en el PC es simplemente subir la sensibilidad al ratón. 3. He aprendido que Sol. 4. He aprendido que Drakensang 3 está de camino. Y por lo tanto, Dragon Age 3, yo qué sé, tío. Juegos, rápido. Gran Turismo 6, Metal Gear Solid 7 y están de camino todos. Y no sé, que el complejo Holanda es la polla. Agri. Pues ya para finalizar, porque como resulta obvio no podemos dar el repaso clásico al chat y al foro. Ya para finalizar, yo he aprendido que, joder, que hablar de E3 da para rato, da para bastante rato. Bueno, también como Jorge, que los sociólogos son todos unos cabrones. Y he aprendido, por supuesto, que ahora mismo hay una quedada de D-Fortes y que podemos contar, aparte de todo esto, con los foreros para que nos llamen por teléfono cuando no hay internet. porque hemos tenido bastantes llamadas. Al fin se han mojado, al fin. Sí, sí, fuera señor, internet. Sí, señor, os perdono lo de la redacción. Sí, señor. Y bueno, nada más, quiero deciros que la semana que viene más complejo anda, más videojuegos y que cuando llegue el E3 daremos una cobertura como Dios manda. Así que, bueno, que no vayamos, porque el complejo anda... Estamos demasiado ocupados. Eso es demasiado poco importante. Vamos a, no, nos han invitado, nos han dicho, por favor, que fuéramos... Un stand, incluso. Hemos dicho no, porque si fuéramos tendríamos que abandonar a nuestros oyentes y no. Y aparte, nos han ofrecido 3 millones de dólares, pero nosotros cobramos uno por persona, entonces no... No, no, y desde Quack aquí nos dijeron que nos pagaban el viaje, lo que pasa que le dijimos que eran Los Ángeles. ¿Os imagináis un streaming en directo desde allí? Buah. Eso nos sería. Nos venga, yo venga, propongo, yo propongo que ahorremos, venga, Tomás, ¿eh? Venga. Y desde la luna mañana también. Venga, no, venga, sería, hombre, sí. Venga, hombre, venga. Algún día. Bueno, pues eso. Qué sí. Ida de vaya. No, el mensaje final de programa. Algún día podremos iremos hacerlo. Iremos al E3. Algún día iremos al E3 y os daremos la cobertura que merecéis. Pero primero a la Games Convention, que está más cerca. Efectivamente. Eso. Y más barato. Nada, hasta la semana que viene. ¡Sol! Adiós. Buenas noches. ¡Sol! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas!